Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su enemigo. No, no es cierto, su amigo también. Rola Mutarrata del Yerbo. En este programa muy especial, carnal. Muy especial porque el Café Comiquero alcanza sus primeros 250 episodios, carnal. Van a decir, puro programa especial con estos en marzo. Más o menos. Más o menos, sí. Más o menos. Se nos da. Hay veces que sale. Pues sí, curiosidades de la vida, cumplimos 250 programas casi despuesito del aniversario 5. Ajá. Así que doble festejo en marzo, 3:50 que fue cumpleaños de mi hermano, así que... Sí, es un mes muy festejador. Es un mes festejador para el Café Comiquero. Así es, carnal. Y también habrá un poquito de tu megalomanía y tu soberbia porque empezaste el café después de tu cumpleaños. No lo pensé así, pero ok. No, es cierto. No, mi hermano es súper pachón, pero bueno. Megalomanía. Es completamente fuera de... Sorry, no quería decir eso. Pero qué tal, carnal. 250 episodios. Sí. Son en promedio más de 500 horas de contenido. En promedio, promedio, supongo. Un poquito más. Probablemente un poquito más. Sí, porque ha habido algunos de 4 horas, 3 horas. Varios de 3 horas. Varios de 3 horas. ¿Qué nos pasa? Aguántense porque viene este... Y este no sabemos, ¿eh? Digo, al momento que estamos empezando a grabar el programa no tenemos ni idea de cuánto va a quedar. Pero lo que quede. Así que pues, pero lo que quede. Y como habrán visto seguramente en el promo que pusimos en Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, respecto a este programa. Sabemos que esta semana se estrenó Ready Player One. Sí. Y normalmente esperarían tener el review de Ready Player One esta semana. Pues no. Pero no. Así que nos tenemos que esperar un ratito porque es un programa muy... especial y diferente. Y quisimos hacer algo especial y diferente. ¿Cómo surgió esta idea? Bueno. Ah, antes que nada, no olviden. Pueden escucharnos a través de iTunes y a través de iVoox como El Café Comiquero. Y como ya mencioné, en nuestras redes sociales del Café Comiquero, como en Twitter, Instagram y en Facebook, desde luego. ¿Cómo salió un poquito la idea de este programa? Se acordarán seguramente, espero que si ya tienen tiempo escuchándonos. Cuando hicimos el programa número 100. 100, sí, recién. Decidimos hacer algo, una auténtica locura. Y no lo volvemos a hacer. Que fueron las 100 tazas de café. Hijo, estuvo bonito, pero... Estuvo bonito, pero fue un programa de 4 horas. Fueron 4 horas. Y ustedes escuchándolo, nosotros grabando, creo que al final nadie nos caíamos bien. Sí, exacto. Así de ya, ahí está, ¿no? Ya andamos el 99, ya merito, ¿no? Así que quisimos hacer algo diferente esta ocasión. 250 tazas de café. No, no, imagínate. No, me muero. Dijimos, ¿qué podemos hacer? Y pensamos en una buena tanda de recomendaciones de cómics. Así que pensamos en curar 25 cómics, ¿no? Que valen por 10, porque no íbamos a hacer 200. Exactamente. 25 cómics que valen por 10. O sea, 25 cómics, no necesariamente los que deberían leer, como dicen por ahí algunas listas, ¿no? Los cómics que debes leer antes de morir, no, o sea... El que quieras, pero léete un cómic que te mueras listo ya. Exacto, no era por ahí, pero bueno. Pero vaya, tampoco son como que los 25 mejores cómics del mundo. Seguramente sí algunos, seguramente no algunos, depende de cada quien. Los míos sí son. Los míos también, pero pues yo no lo quería decir así, pero pues ni modo. O sea, eso, la megalomanía no se me da mucho, ¿verdad? El ego, el ego. Pero sí quisimos hacer recomendar 25 cómics que consideramos que valen mucho la pena por diferentes méritos, por diferentes circunstancias, por diferentes momentos. Y muchas veces, viendo esta ecléctica lista que hicimos, pues yo lo que llegué a la conclusión, y no sé tú, carnal, como que hay cómics que revisten importancia por la técnica con la que están hechos, el momento histórico en que se crearon, la temática que abordan, la trama en específico, la hechura de su arte, el nivel del guión, el uso de recursos narrativos dentro del propio cómic. Hay de todo un poco en esta lista, ¿no? Entonces, no todos son, digamos, cómics que destaquen por el arte, o que destaquen por el guión, o que destaquen necesariamente por su importancia histórica. Van a encontrar, como tuve la sorpresa de encontrar la lista, porque pues hicimos mitad y mitad, van a encontrar cosas bien, bien eclécticas. Y déjenme decirles que mi hermano y yo nada más coincidimos en dos. Es correcto, solamente coincidimos en dos. Afortunadamente yo pensé que iba a ser como un poco más complejo armar esta lista. Sí, dije, no manches, vamos a tener que hacerla como 5 veces. No, con un par de veces bastó. Sí, solo coincidimos en dos de los títulos que vamos a mencionar. Solo dos se repitieron, por eso es que modificaron un poquitín y se acabó, listo. Así es. Muy bonito, ¿eh? Así es, carnal. Entonces, pues, la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a ir uno a uno y vamos a ir platicando de por qué, de qué va, más o menos de qué va el cómic, una reseña muy rápida. Porque tampoco se trata de reseñarlos a conciencia, como normalmente lo hacemos en el Café Comiquero. No. Imagino, pues se nos podemos echar 25 programas, ¿no? Básicamente. Pero lo que sí vamos a hacer también es, ¿por qué consideramos que es un cómic que vale la pena leer? ¿No? Que vale la pena leer o que es importante de alguna manera. Así que... Pues empieza tú. ¿Yo empiezo? Sí. Ok. Entonces empiezo. En el orden que quieras, ¿eh? Sí. No hay necesariamente un orden específico. Pues voy a empezar con uno de mis consentidos. Ok. Con Sandman. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, para empezar, yo estoy recomendando específicamente un tomo de Sandman. Ok, esto es curioso. Que es el volumen 4. Es el volumen 4, que es el de Season of Mist. Estos tomos ya se han publicado en México. Esa parte también es importante. Me gusta también señalar si esto es conseguible, ¿no? Creo que muchas veces decimos, es que hay cómics muy buenos, pero nada más se consiguen vendiendo el riñón. No, o sea la verdad sí buscamos que sean cómics también que se puedan conseguir, honestamente. Cierto. Sandman se consiguen fácilmente en español. Ya existe la versión de Televisa, de TVG. No sé qué tan buena. Además, la edición sé que es muy bonita. Se consigue muy fácil en inglés, es uno de esos libros evergreen, de los que todo el tiempo está en publicación. Este en específico es obviamente autoría de Neil Gaiman en el guión, con Michael Dreinberg en el arte, me parece, y con varios artistas involucrados en el mismo tomo. Es el que está considerado como el volumen de Sandman que define ya con más claridad, o que representa con más claridad, el tono de la serie. ¿Por qué? Porque aquí... En este tomo, Neil Gaiman se da el lujo de meter mucha mitología, no nada más la mitología propia de Sandman. Se aleja incluso, por ejemplo, el primer volumen, que es el de Preludes a Nocturnes, te da a entender perfectamente que estás dentro del universo de DC, ¿no? Mencionan por ahí al Detective Marciano, a John Constantine, a Superman, a Batman, etcétera, a la Liga de la Justicia. En el cuarto volumen, las referencias a otras partes del universo DC existen, pero son súper pequeñitas. Mete mitología no nada más de la que él creó para los Endless. O sea, para empezar aquí, vemos por primera vez a prácticamente todos los Endless juntos, excepto uno. Yeah. Que es Destruction. Él no estuvo presente en esa junta. Vemos la rivalidad marcadísima, o sea, todavía más marcada entre Desire y Dream, que empezó por ahí del volumen 2. Aquí, escala de nivel. Tenemos grandes momentos de Death, uno de los personajes consentidos de Neil Gaiman y prácticamente de todos los fans de Sandman. Y mete mitología nórdica, mitología japonesa, mitología hindú. Susano Nomikoto. Susano Nomikoto. Es buenísimo ese. Loki, bueno, aquí se siembran varias cosas que vendrían a morderle el trasero a Sandman hasta el último tomo incluso, ¿no? Aquí aparece Loki, aparece Thor. No es la versión de Thor que estamos acostumbrados en, de Marvel Comics, ni de las películas. Es más realista, el mamito nórdico, ¿no? Sí. Y con su martillito. Su martillito. Si lo acaricias, si crece. Sí. Dice él. Eso dice él. Exactamente. Vemos, conocemos a Bast. Conocemos a Los Ángeles. Los Ángeles, Remiel y Sauriel, me parece. Conocemos a los demonios. Hay un cierre de un arco, digamos, de alguna manera, donde Sandman, o Dream, tiene que lidiar con errores de su pasado para dejar de regarla, ¿no? Fíjate que es algo que siempre me ha gustado mucho de ese personaje, del buen Murphy. Para ser uno de los eternos seres que van a estar por toda la existencia de mientras exista algo vivo y bla, bla, bla, bla, es increíblemente humano y le riega cada rato. Oh, sí. Lo escribe muy bien en ese sentido Neil Gaiman. Le da muchas cualidades humanas para ser alguien totalmente que está más allá de los dioses, ¿no? El conflicto se resuelve al final de una manera que no lo esperabas. Desde el principio te muestran como que va a haber una gran batalla entre Dream y Lucifer. Nunca sucede. No. Lucifer se va por otro lado. Eso también es un punto muy interesante porque para la época en que estaba escribiendo este cómic esperarías algo quizá espectacular, ¿no? ¿En qué año salió? Por ahí de los 90s. Sí, bueno, 92, 93. Ay, ya estaba todo el mundo esperando la batalla extreme entre Morphy y Satancito. Y no sucede nada de eso. No sucede. Al contrario, o sea, hay escenas también bastante gráficas, bastante violentas, en el que incluso Dream le corta las alas a Lucifer por su propia decisión. Vemos que el diablo dice: váyanse al diablo todos, yo no quiero estar aquí. Ya me harté del infierno y se los dejo. ¿Y qué crees? Ahora te dejo esta píldora envenenada, ¿no? Y ahora que lo pienso, ¿sabes qué tiene también ese volumen en particular acá de Pachón y Bonito? Que dio, es el comienzo de una, por así decirlo, de hecho, del Sandman Universe. Así es, porque a partir de ahí es que Lucifer agarra camino y más adelante empezaría el cómic de Lucifer. Su propio título, que también son como 10 tomos, algo así. 10 tomos, sí, de Mike Carey. No fueron poquitos. Y ahorita va a haber más de Lucifer, ya, ¿no? Y ahora va a haber más. Fíjate, coincidió en que empezó el universo Sandman ahí. Sin quererlo, es verdad, ¿eh? ¿Mm? Personalmente hay varios números de Sandman que están antes de este que les tengo mucho cariño. El de Midsummer's Night Dream es increíble, o sea, un ganador del premio Nebula, etcétera. Pero como tal, como cada volumen se puede leer de manera individual e independiente, si yo quisiera recomendarle a alguien un tomo de Sandman con el cual se pueden enamorar de la serie, tendría que ser este, ¿eh? Tendría que ser el tomo 4 porque ahí hay de todo. Es Sandman concentrado en su máxima potencia, honestamente, dentro de una sola historia. Las demás historias, por supuesto, tienen una carga también muy interesante también de diálogo, de guión, de historia. Pero conforme avanza la trama, te das cuenta de que hay algunas cosas que, si no leíste los volúmenes anteriores, se empiezan como a no tener tanto impacto, ¿no? Y este en particular, la historia es tan redonda que yo creo que es un excelente punto de entrada para alguien que quiera leer Sandman. Ok. Y obviamente. O sea, sí podría. Eso es una buena pregunta. A ver, ¿sí podría alguien llegar de? Yo no conozco nada de Sandman. Nada, nada, nada. Le entro con este. Yo pensaría. Me lo regalaron. Ajá. ¿Se puede? Yo pensaría que sí. Órale, ok. ¿Sí? De hecho, el propio Neil Gaiman dice que cada volumen se puede leer de manera individual. Ah, dice él. El 10 estoy seguro. El 9 no se puede. De hecho, él lo advierte. En el volumen 9 dice: todos se pueden leer de manera individual. Menos pero por favor, procuren leer los demás antes de este. O sea, si no, no hay. ¿Para sí, qué? Sí, ¿no? O sea, no tiene el mismo impacto. Exacto. Entonces. Ah, sí, es cierto. El de. ¿Cuál fue? ¿El 7? El 8, el 7, ¿no? Cuando sale este Destruction. Ajá. Sí, ahorita lo estaba pensando. Brief Lives. Brief Lives. Dije: no, ese no es de. No, sí se puede leer solito, sí, es cierto. Sí, también. Sí, es cierto. Se podría hacer una muy buena película, incluso. ¿Eh? Es más, de este volumen del 4, se podría hacer una muy buena película de Sandman. Sí. Yo no sé por qué no está haciendo una película de Sandman. Debería haber un Sandman. Debería ser un Sandman Universe. Cinematográfico o en serie o algo así. Pues ya que estamos puestos, mira, ya está Lucifer. Ya existe Lucifer. Entonces, pues hagamos algo de Morphy. Podría ser al revés, ¿no? Que Morphy salga en Lucifer y estaría ya. Sería muy bueno. Sí. Por eso yo recomiendo mucho este tomo, Sandman volumen 4, que es Season of Mist. Ok. Temporada de niebla. Pachón. Venga, carnal. Yo quise dar primero uno de superiores. Ok. Para que no digan que no me gustan, porque sí me gustan. Pero dije, ¿cuál sería el mejor cómic de superhéroes que puedo recomendar? Pues el mejor cómic de superhéroes del universo. Es Invincible. Y no lo decimos nosotros. Lo dice el ególatra de Robert Kirkman, ¿no? Pero bueno. Y si me preguntan, oye, ¿qué leer de Invincible? Mira, te léete todo, porque es una... Desde ahí ya tiene un sabor especial. Es una historia de superhéroes que tiene principio, mitad y final. Ya tiene final. ¿Cuántos cómics de superhéroes pueden decir lo mismo? Que sean exitosos, claro, porque hay muchos que nunca se llevan a un puerto. Sí, muy pocos, ¿eh? Muy, muy poquitos. Y es algo que ya desde ahí dices, ok, está larguito, está difícil, pero se puede conseguir todo. Se está 24 volúmenes. 24 volúmenes se están publicando aquí en México. Bueno, evidentemente en algún momento se acabarán. Jamite lo está publicando constantemente, sin prisita, pero ahí anda. Vamos como en el 12 en Jamite, me parece. Vamos como a la mitad. Nada mal. Sí, nada mal. Uh-huh. ¿Qué tiene de bueno? Para empezar, lo que mucha gente llega a quejarse de los grandes cómics de Marvel y DC es la inconsistencia que tienen en su propia historia. Y eso se debe, es muy normal, porque a cada rato están cambiando de equipo creativo. Aquí el equipo creativo sí cambió, pero solamente en el ilustrador. Uh-huh. La cabeza detrás de todo Invincible, que bueno, tengo entendido que también Ryan Otley le metió mucho de su cosecha, pero bueno. Sí, claro, claro. O sea, sí colaboraban en el guión, pero... Pero vaya, el que sabía como que dónde iba a empezar y dónde iba a acabar, nada, era Robert Kirkman, nada más. Y él, pues sí, nunca cambió. Es un cómic de autor. Esa es la ventaja que tuvo. Y de superhéroes. Así que, ok, ya es otro punto extrañito ahí para andarlo recomendando. La otra cosa que tiene este cómic de superhéroes, por la que es muy, muy recomendable, es que le permiten hacer algo que... Hasta ahora que lo pienso, solo hay dos cómics de superhéroes que le han permitido hacer esto a sus protagonistas. Que yo sepa, a lo mejor hay más, pero que yo sepa, solo he leído dos. Le permiten crecer. Y no me refiero a crecer de que ahora es más pachón, ahora es más amarga. No. Literalmente, crecer en edad y crecer conforme a su edad. Así es. Porque la historia de Invincible es de Mark Grayson, un adolescente, es Gohan. Que, básicamente, que tiene, sí. Que tiene un papá extraterrestre que llegó a conquistar la Tierra, pero que siempre no, etcétera, etcétera. ¿Es Goku o Vegeta? Y él tenía superpoderes y no sé qué. Llega a la adolescencia y empieza a desarrollar sus poderes. Conforme va pasando la historia, Mark va creciendo en poder, en responsabilidad, porque es cierto, y en edad. Y conforme va, llega un momento en que sale de la prepa, decide a la universidad para qué, si soy superhéroe, termina. Creo que hasta donde yo me quedé no se había casado todavía, pero él tenía una hija. Uh-huh. No se casan, que no yo recuerdo, okay. Pero sí tiene una hija con Ethan Reeve. Va tomando el manto de su padre. Tiene un hermano, descubre que tiene un hermano. Un medio hermano, exacto. Al medio hermano obviamente lo hacen crecer rapidito porque tiene que ponerle una excusa. Alguien nos lo... Goten. Es Goten. Sí. Es Goten totalmente. Sí. Tiene que... Hay una parte que de Invincible que yo no había captado, que hasta hace poquito que leí, como acabó recientemente, y dije, es cierto, Invincible tuvo mucho crecimiento en el momento en el que se involucra Picor, Alan Gillian. Porque lo... Best Supporting Character, Es el mejor, sí. Por supuesto. Porque ¿qué es lo que hacen? Es expandir literalmente el universo de Invincible, de salir de la Tierra a que vea que hay un cosmos mucho más vasto. Y es lo que le da una perspectiva. Es lo que lo hace dentro de su universo un superhéroe único. Los demás superhéroes, los Guardians of the Globe, los Dynamo 5, los ¿quién más? El Teen Team. Cuando era el Teen Team, después Guardians of the Globe. No tenían esa visión de que todo era tan vasto y tan grande porque solo estaban realmente concentrados en la Tierra. Y quienes decían tener esa visión de que yo sí veo el Big Picture. Lo ves, pero solo en función de tu tierra y termina siendo una visión retorcida de cómo puede ser la vida. Muy interesante por ahí ese análisis que leí. Tú, pachón. También lo de Dinosaurus, ¿te acuerdas? Hay un momento en que hacen dudar al héroe. Hay momentos en los que te hacen. Varios enemigos son de. Pues sí, son enemigos, pero en algo tienen de razón. Dinosaurus era, yo creo que uno de los más. Era duro leer lo que decía porque tenía razón. Sí. Sus métodos muy extremos, sí. Pero su lógica tenía mucha razón. Y Haciendo un pequeño paréntesis, ¿sabes que en este caso una serie animada tiene eso siempre? Legend of Korra. Legend of Korra siempre tiene villanos. Korra siempre es lo que ha tenido, incluso en los cómics. Siempre ha tenido villanos que, sí, sus métodos son extremos y demás, pero... Como Amon. Amon, por supuesto. Tú no conoces todavía a Kuvira, pero Kuvira, santo Dios, es la mejor villana del mundo. Pero su, sí, sus métodos están mal, pero la forma en la que llegaron a hacer como eso, o sea, su raciocinio detrás de ellos, dan puntos muy buenos. Es lo que también lo hace de, adiós, entonces sí le pongo en la cara, o si le parto acá... O le ayudo, ¿qué le hago? ¿No? Es lo que te hace dudar. Es un cómic que dentro del mundo de los superhéroes utiliza incluso mucho de los canos de los superhéroes. Muchos tropos de ellos, ¿no? Tenía su Justice League, o sea, los grandes originales eran la Justice League. Ay, ¿no? Por Dios, cuando sale esta... Warrior Woman. Warrior Woman, por Dios, es todo un homenaje a Jack Kirby, pero bueno. Sí. Era entre Diana y Big Barda. Era más Barda que Diana, según sí. Yo, pero tenía mucho de Diana. Estaba Martian Man. Martian Man y Hunter, ¿no? Sí, exacto. Omni-Man. Claro. Estaba, ¿cómo se llama? Shadow, güey. Queen Shadow. Batman. Era Batman negro, ¿no? Batman en negro. Y Fisho, ¿no? Y Fisho. Ese que era un pez. Sí. Literal, era un pez, ¿no? Ese era un pez. Y me encanta que el momento en el que lo presentan es de que se la pasa todo el día ahí en su trono de Atlantis sin hacer nada. ¿Qué vas a hacer? O sea... Vives en una sociedad idílica, en paz, todo está bien. Así como que... ¿Cuándo hay broncas allá arriba? Hacen una parodia de Rorschach por ahí, ¿te acuerdas? Oh, Demon Dios. Detective. Demon, ¿no? Detective. Es genial. O sea, tiene mucho humor. Tiene de todo. Tiene humor. ¿Tuvo spin-offs? Tuvo varios spin-offs. O sea, dio para que salieran varios personajes de ahí. Otros personajes se agregaron ahí, sí, también al universo. Como Britz, por ejemplo, que se agregó. Outstanding Wolfman, por exacto. Ejemplo. Tuvo crossovers. Tuvo crossovers con Yellow Jacket, con este Tech Jacket. Ese es de otro, ese es de Marvel y ese es malo, bueno, pero bueno. Hasta tuvo un crossover con Spidey. Claro, también conocí a Spidey, por supuesto. Spidey se burló de ellos. Ah, no, perdón, al revés. Mark se burló de todos. De los New Avengers de Bendis, de hecho. Sí, sí, sí. Shieldman, Clawman. Fabio Man. Sentry. Sí, es un crossover en Marvel Team Up donde efectivamente pasó eso. Así que... Tiene todo de bueno. Honestamente, es de los cómics más recomendables. Si alguna vez me preguntaran, oye, Rula la Mutarrata del Yerno. Fíjate que tengo, no sé, un primito extreme que le quiere entrar al cómic de superhéroes, pero que él está medio harto de las películas de Marvel y DC. A veces con justa razón, honestamente. Pero sí me gustaría que leyera cómics. Ah, mira, chico, compra el Invincible. Te va a salir una lana, claro, pero compra el Invincible. Exacto, y son... Es una colección larga, sí, son 24 tomos o 12 volúmenes de... De hardcover. Que están muy bonitos. Están muy bonitos, pero están bien caros, hombre. Exactamente. O tres compendios. Creo que ya hay dos compendios de... Como de 40 números cada uno, algo así. Serían entonces como cuatro, más o menos. Cuatro, exactamente. Pues sí, esa es la primera recomendación, Ratonil. Excelente. El Invincible de Robert Kirkman y bueno... Los otros créditos van con Ryan Otley y con Cory Walker. Cory Walker, que fue el co-creador. Por ahí del 7 salió y entró Ryan, que fue el que más duró en la serie. Hubo también otra época en donde Cory Walker regresó. Sí. Estuvo suplente a Ryan un ratito, pero pues otra vez Ryan regresó y ya sabes cómo quedó. Y ahorita Ryan pues ya anda en otras latitudes, anda dibujando al arácnido. Uh-huh. Kirkman con nuevos proyectos como Oblivion Song, por ejemplo. Pero pues también es de esos libros Evergreen. Todo el tiempo hay reimpresiones de Invincible. Ah, sí, espero que sí sea porque se vendan y no nada más por la terquedad de... No, de que se venden, sí se venden, Pasas pachón. Así es, carnal. Excelente recomendación, claro. Muy bien, y para que vean que también, obviamente, superhéroes también rulean. Sí, claro. ¿Sí? Pues vámonos con otro más, carnal. A ver. Pues ya que hablamos de superhéroes, vamos a morder la bala. A ver. De una vez. Watchmen. ¿Por qué? Ok. Me cuesta un poquito de trabajo decirlo, pero... Y para mucha gente les va a sonar a... Como blasfemia. ¡Ay, caray! A mí me gusta el sacrilegio, tú dime, a ver. Sí, en pleno Viernes Santo, ¿no? Pero... ¡Oh, Dios! Ok. Watchmen no es el mejor cómic del mundo. No, claro que no. No es la mejor historia del mundo. No. La verdad es que no. Y ahorita ya... Estoy viendo a varios tirando los audífonos por algún lado, dándole un subscribe o don like, no sé. Bueno, pero es como que le hayamos ocultado alguna vez esa opinión, ¿eh? Sí, exacto. Pero bueno, ahora es muy clara, ¿eh? No se me hace el mejor, la mejor historia del mundo, no. Pero tiene mucho valor. Watchmen tiene muchos valores muy interesantes y muy importantes para la historia del cómic. Una de ellas, bueno, obviamente esta obra ustedes la conocen perfecto. Alan Moore y Dave Gibbons. Por ahí de 1985-86, perdón, del 86-87 más o menos, escriben y publican esta historia, 12 números, en los cuales Alan Moore lo que buscaba era utilizar personajes que ya existían, que eran los personajes de Charlton Comics. ¿Cuáles eran estos en particular? Pues, por ejemplo, Blue Beetle, Peacemaker. Blue Beetle que ocupó ¿quién ocupó el lugar de Blue Beetle? Night Owl. Exactamente. Uh-huh. Phantom Lady, que pues, era Silk Spectre. Peacemaker, que era The Comedian, The Question, Rorschach, y así, así sucesivamente. Captain Atom, creo que era Captain Atom. Iba a ser Doctor Manhattan. Uh-huh. Al final no lo dejaron. No lo dejaron porque acababan de comprar los juguetes, entonces dijeron, pues no, espérate tantito, los vamos a ocupar. Así de, bueno, pues ya que. Ya que. Entonces, pues invéntate unos. Ah, bueno. Entonces, hace sus propios personajes, ¿no? Los cuales... hasta hace unos años, decía Alan Moore, viven por 12 números y se acabó el asunto. Luego ya no. DC necesita dinero. Exactamente. Jim Lee y Don Didio necesitan más peines de oro. Así, Don Didio no sé para qué, para la barba seguramente, ¿no? Pero, crean esa historia en la cual en los años 80 buscaban darle esa representación y madurez al medio. Madurez al medio para lo que en los 80s querían darle madurez. Hay que entender un poquito el contexto histórico en el cual Alan Moore, pues él creció leyendo cómics, creció leyendo Fantastic Four, por ejemplo, le encantaban, creció leyendo Marvel Man, hizo su propia versión de Marvel Man, Miracle Man, y dentro de toda esa etapa en los 80s en la que las cosas buscaban ser más maduras y adultas, él trató de darle madurez y adultez al género de superhéroes. Creo yo que hoy está rebasado ese concepto, y por mucho. Se exploró muchísimo en los 80s, hasta las hartazgo en los 80s. En los 90s se llevó a límites ridículos, honestamente. En los 2000s quisieron traerlo a otro nivel de sofisticación, en otro tenor. Como por ejemplo con Authority, con Planetary, con The Ultimates, etc., ¿no? Y poco a poco como que ese concepto se ha ido revirtiendo y reconstruyendo a sí mismo. Que siento que es parte de la evolución normal del concepto de hasta de madurar como que al cómic. Sí, está bien, pero también el mismo concepto ha madurado. Y el propio Alan Moore lo dice, ese concepto ya fue, ya maduró, ya no es lo mismo, ya no fue. Es como cuando lo escribí. Exacto. Y no lo digo yo, hay un pequeño texto, un librito, publicado por Avatar Press que se llama Writing for Comics. Ah, está muy bueno. Muy bueno, y no nada más, si es Writing for Comics, no nada más para los que quieren escribir cómic, para los que quieren escribir cualquier cosa, léalo, es muy bueno. Sí. Y el propio Alan Moore saca una versión revisada de Writing for Comics. Y él mismo dice, el chavito que estaba escribiendo esto en los 80s, pues ya no es el mismo. Y ahora veo el medio de otra manera y entiendo que algunas cosas de aquí están rebasadas, incluso Watchmen. Entonces, no lo estoy diciendo yo, lo dice su propio creador, ¿no? Así que calmados. Exactamente. Ahora bien, dicho lo anterior, sí, o sea, busca hacer una historia más madura o más intensa con superhéroes. Superhéroes que en el sentido estricto nada más hay uno. En el universo de Watchmen, que es el Doctor Manhattan. Los demás son justicieros o vigilantes. En pocos números crea una continuidad y un universo bastante interesante en el cual hay generaciones de superhéroes, generaciones de vigilantes enmascarados, en el cual hay la aparición del superhombre y lo que representa para el ser humano. El hecho de meter esas pequeñas, ni tan pequeñas, esas buenas partes de prosa en cada uno de los números, en lugar de tener publicidad, también fue un concepto novedoso, fue algo que ayudó bastante a darle carnita al cómic de Watchmen, a crear un backstory, a crear todo un mundo detrás de esto, y que apoyaba la narración original, la narración principal que era a través del cómic. La parte en donde considero yo que Alan Moore destaca, y que él mismo lo dice, ya lo rebasé, él mismo lo rebasó, es en la forma de utilizar el lenguaje del cómic. Específicamente en la construcción de las páginas, que se apoyó muchísimo desde luego de Dave Gibbons. Utilizó una técnica difícil, que es un grid, una parrilla de 9 paneles. Difícil de utilizar, honestamente, porque eran bastante información en una sola página. Utilizó elementos como la recursividad, elementos en los cuales en un panel hacía eco de otro panel para reforzar ciertos momentos. La yuxtaposición, que es simplemente el hecho de que el texto y la imagen te cuenten cosas diferentes o te cuenten cosas que aparentemente son contradictorias pero tienen que ver de lo mismo, también la utiliza en este cómic. La aliteración, por ejemplo, el uso también de las palabras. Hay una parte donde está jugando mucho con la historia del pirata que a mucha gente le aburre. Me incluyo. También levanté la mano. Pero juega parte del cómic. Hay una parte en la cual, con el juego de palabras de un tiburón crudo, Rorschach, tiene que ver con Rorschach, con el personaje de Walter Kovacs. Y eso también lo utiliza para generar un efecto en el lector. Hay un número que es el de Fearful Symmetry, donde todos los paneles son un espejo del otro. O sea, el primer panel es el espejo del último panel. Y está construido de manera muy cuidadosa. Hay muchas referencias visuales de lo que está pasando para hacer o más grotesco, más duro el momento que estás leyendo, o para aligerarlo y darte un cierto toque como de una carga humorística para también no tener esa la aprensión todo el tiempo. Construye muchas cosas que incluso en la versión cinematográfica de Zack Snyder se quedaron fuera, y por eso es que siempre lo dijo Alan Moore, de que es un cómic que era infilmable, y honestamente así es. La verdad es que lo que filmó Zack Snyder fue la cosa por encimita, la historia de superhéroes, y se acabó. O sea, todo lo demás era imposible trasladar a la pantalla, toda la riqueza que tenía el cómic en ese sentido. Me acuerdo, por ejemplo, que algo que desde la primera vez que lo leí, porque muchas cosas las capté mucho después, ¿no? Pero una de las primeras cositas que sí dije, me alegré conmigo mismo porque dije, ay, le capté algo aparte de lo que te presentan nada más, es como alargaba ciertos momentos, o sea, el cambio de ritmos entre paneles alargando ciertos momentos, que es algo un poquito difícil de hacer. Ahí les voy a poner el ejemplo muy concreto. No me acuerdo en cuál número, donde el Dr. Manhattan, no, cuéntale la historia del Dr. Manhattan y de cuando se pone su símbolo. Ah, sí. Todas esas páginas están. También era una parrillita, también como de 9 paneles. No me acuerdo bien exactamente. Pero hay un momento en el que una persona le está tratando de diseñar un casquito al Dr. Manhattan, donde diseñó su logo, ¿no? Que era un átomo de hidrógeno, me parece. No me acuerdo. Bueno, era un átomo. Y creo que complejo, ¿no? ¿Verdad? Complejo. Sí, como... Y el Dr. Manhattan, pues además pone uno de hidrógeno, ¿no? O sea, con nada más un enlace, un electrón, en fin. Y fíjense, o sea, un poquito viéndonos a los de MacLeod, eso de que es en el entrepanel donde pasa el transcurso del tiempo y eso lo pone el lector. Ahí pasa literalmente nada. O sea, es nada más como que cambiar. Si los quieren ver a nivel cinematográfico, es nada más como cambiar de toma. No está pasando el tiempo. Pero corta ahí ese asunto y el Dr. Manhattan se hace su propio símbolo. Y utiliza, creo que son tres paneles completitos para hacer su simbolito. O sea, incluso se toma su tiempo, su dulce tiempo ese de Gibbons para el último panel, ver cómo se pone así el puntito del medio. Ese cambio de ritmos de como tres paneles fueron cargados de información donde no pasan absolutamente, o sea, es un tiempo recorrido, no hay como que espacio entre paneles. Y después te alargan todo ese momento para... Y tú uno dice, ¿pero para qué lo hace? ¿Nada más para lucirse? No, es para enfatizar el dramatismo del momento en el que el Dr. Manhattan hace su símbolo. Claro, porque es el símbolo se vuelve importante en él. Es un momento importante en la historia, ¿no? Y por eso es que se tienen que dar el tiempo para alargar ese momento en el lenguaje del cómic. Realmente es algo que... Hacerlo en cine se puede hacer, es de hecho relativamente fácil, pero no se hizo. Sí, no, se ve muy normal. Se ve muy normal, o sea... Snyder, ahí era para que usaras tu slow-mo, ¿no? O sea, no, ni siquiera... Vámonos con una película animada, ¿no? Hace poquito, de hecho, salió la comparación del Nostalgia Critic entre películas animadas de Disney y su versión en acción. Ah, viva, ¿no? Claro. La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia. Sí. De cómo hay momentos en los que en la película de acción viva es de rapidito porque se nos acaba el tiempo por alguna razón. Y en cambio, en la versión animada, alargan esos momentos para que te impacte emocionalmente. Digo, es fácil de hacer, relativamente fácil. Pero si no le captas el por qué es importante, no se puede transmitir bien en una versión cinematográfica. Buen punto. Otro momento es el número final. El número final en el cual vemos la destrucción del calamar gigante interdimensional. ¡Ah, el pulpo! Que son como 4 páginas de destrucción donde te alargan y rompe con el esquema de ser los 9 paneles. ¿Por qué? Porque es un momento definitivo en la historia. Es importantísimo. Tiene, y es de esos momentos en los que no puedes echarle así como que. Ahí es no, no es leer manga, no es de que te lo eches rapidito. Rapidito, ¿no? Ahí es de. ¡Ay! Te tiene que dar horror. Ajá. El horror se define como esa sensación de ñañaras cuando ya algo pasó. Te tiene que dar horror esos paneles de que está ahí el pulpo ahí muerto y la ciudad ahí muerta y todo muerto. O sea, te tiene que dar ñañaras. Exacto. Y de cómo los demás números, los otros 11 números eran muy distintos. Y llegas a ese romper ritmos. Ah, es bueno. Honestamente, eso está bastante bien. Y era un cómic que también, desde las portadas, era todo. Todo estaba conectado. La portada de cada número era el primer panel propiamente de tu historia. Sí, era cierto, es cierto. Y también las contraportadas que formaban una especie de reloj. Si lo ponías una tras otra, una especie de animación del rock se cubría de sangre. Entonces, trató de utilizar todos los medios a su alcance en un formato impreso. Inclusive las portadas. Inclusive las portadas. Eso tiene mucho valor. Sí, era muy novedoso. Curiosamente, ¿no? Lo que tuvo. No, no es curioso. Ya todo el mundo lo ha dicho. Lo que tuvo de novedoso ese cómic fue lo que no permeó. Mucha gente se ha quedado solo con lo por encimita. Con la historia, con el decir de que los superhéroes son violentos, los superhéroes tienen traumas, los superhéroes esto. Los superhéroes pueden ser violentos, pueden tener traumas, pero no necesariamente. Y lo no. Todos esos recursos de alargar momentos, utilizar ese número en particular de A Fearful Symmetry, que es más de genial, el utilizar simetrías, todo ese tipo de cosas la puedes utilizar en cualquier otro tipo de cómic, sin broncas, pero no permeo. Ajá, no, y es una lástima. O sea, como que se quedó eso, se quedó lo oscuro, lo lo deprimente, lo grim and gritty de la época, ¿no? Eso sí. Y el propio Alan Moore lo rebasó y con creces en series posteriores que él escribió. Como Supreme, por ejemplo. Supreme es un cómic muy brillante, es un cómic de superhéroes así lleno de luz, de color, hay momentos, hay ciencia loca, hay paneles muy elaborados, pero sobre todo hay un sentido de optimismo por la vida de Supreme. Porque él mismo lo dijo, ya estoy harto de los superhéroes en que nomás sufren. Hasta el mismo Moore. Sí. Imagínense. No, hasta ese punto. Así que pues sí, esa es la razón por la cual particularmente yo recomiendo mucho Watchmen. No se queden por lo encimita, no se queden en la superficie. Léanlo varias veces, van a encontrar cosas muy interesantes, sobre todo si les interesa el cómic como medio, van a encontrar cosas brillantes dentro de Watchmen. Hablando de cómic como medio y para contar historias raritas, vámonos con otro de mis favoritos contemporáneos. ¡Venga! ¡Nimona! ¡Nimona! ¡Nimona de Noel Stevenson! Para empezar, voy a famollar, aguántense. Adoro a esa mujer, de veras, es de mis autoras favoritas, de mis personas favoritas. Quiero ser como ella cuando sea grande, a pesar de que es más joven que yo. Es una persona súper genial. Pero Nimona fue lo primero, de hecho, que leí de Noel Stevenson antes de Lumberjanes, fíjate. A pesar de que Lumberjanes salió un poquito antes. Uh-huh. ¿Qué tiene Nimona de especial? Me encanta que es la visión del villano. ¡Oh, sí! Exacto. Es la visión del villano y del por qué. ¿Por qué es villano y por qué no es tan villano? ¿Cómo se llama en inglés? Es que yo leí la versión en español de Océano. Ay, en inglés. Trabuco, ¿qué? Deja buscarlo. Porque sí, se puede conseguir en español. Sí. Lo trajo Océano Travesía. Uh-huh, uh-huh. Déjenme decirles que hasta donde yo tengo entendido la traducción que le pusieron a los personajes es como que la oficial, ¿eh? La oficial para el mundo. Para el mundo de habla hispana. Así que, y es buena, ¿eh? O sea, la traducción de Océano es bastante buena, déjame decirte. No, y la traducción de nombres. Es como Game of Thrones, pues. Ah, ok. De que nos tenemos Invernalia. Sí, que nos tenemos que aguantar, ¿no? Ay. Bueno, no, luego les doy el nombre del personaje este, pero bueno. Lord Ballister Blackheart. Ballister Blackheart. Sabía que era como ballesta. Sí, exactamente. Ballista, Ballister, en fin. Trabuco, de hecho. Y Nimona, el personaje de Nimona, es una hench girl. Es la hench girl del villano que literalmente pone un anuncio en el periódico. Oigan, necesito secuaces. Si me ponen unos monos amarillos en overall, voy y los mato a ustedes. y ahí les va. El análisis también, o sea, está muy bonito por afuera. Es un muy buen cómic para que todo mundo lo lea, para acercar a tus chamaquitos también a que lean cómic. Si muchos van a estar identificados con Nimona, por supuesto, porque Nimona es un gran rogue. ¿Es rogue? Es probablemente el mejor rogue que he leído. O sea, ¿qué he leído? ¿Cuánto será? No me acuerdo, pero muchos años. Porque es una rebelde. Se revela a todos. Para empezar, el hecho de que quiera ser henchgirl, quiera ser secuaz. Cuando no, o sea, los canones dictaban de que no, pues vete por el lado heroico. No, a la goma. Quiero ser quiero ser la secuaz y de ¿no? Del más grande villano, ¿no? Aparentemente, que era Blackheart. Y después uno, conforme va avanzando la historia, dices: no, no es tan villano. No es villano porque él sea malo. O sea, sí es villano, pero no es un villano porque él sea maligno. Es un villano por el sistema que lo hizo así. Y ahí nos empieza, y ahí muy bonito que la señorita Stevenson nos vaya poniendo ese mundo de, oigan, sí, o sea, estos personajes tienen que vivir así porque esa es su circunstancia. Eso es lo que todo un sistema corrompido y hasta la médula y torcido le hace a otras personas. Por eso es así. Por eso es así, no es porque él sea maligno. Y es de ahí donde dices, ok, eso tiene más niveles de los que yo había considerado, ¿no? Cuando la estética que ves es muy... Bonita, muy cute, muy como... Muy caricaturesca, porque Es el tipo de dibujo que hace la señorita Stevenson. Y después nos va... Qué bonito es cuando alguien... cuando un autor utiliza sus personajes, su historia, para darte toda una historia que lo puedan leer, sobre todo niños, y que no los trate de babosos, porque los niños no son tontos. Llega después el momento del misterio de Nimona, de qué es Nimona. Porque tiene habilidades. Tiene habilidades. Cuando nos la presentan, nos dan la impresión de que tiene habilidades polimorfas. Se puede convertir en varias cosas. Un tiburón, por ejemplo, ¿no? Acabar del tiburón. Ay, es un chiste recurrente del tiburón. El tiburón es un chiste muy recurrente de Nimona. Genial, por cierto. Y uno dice, bueno, ok, perfecto. ¿Y de dónde salieron esas habilidades chistosas? Uy. Nunca se resuelve a bien exactamente quién o qué es Nimona. Es algo que me encanta, que lo dejen nada más... Lo dejan abierto. Lo dejan muy abierto. El conflicto se resuelve cuando dos de los personajes principales tienen un enfrentamiento entre ellos, pero no es un enfrentamiento personal. Es un enfrentamiento por lo que representan para su sistema. Porque Ballister Blackheart tiene una contraparte superheroica. No me acuerdo cómo se llama este mono, pero Prince Charming, no me acuerdo cómo se llama. Sí, o sea, tiene todo el look así de hecho, Blackheart tiene el cabello negro, este tiene el cabello rubio. Tiene una mano, es hombre artificial. Y el Prince Charming, pues es Prince Charming, el príncipe encantado. Bueno, tiene un enfrentamiento, pero se están peleando no ellos, están peleando por lo que le representan a su sistema de creencias y su sistema social. O sea, sí, cualquier niño lo puede leer, por supuesto, pero dénselo porque después de que lo lea una vez, le va a querer leer otra vez. Cuando lo leas la segunda vez, le va a captar más cosas. Y va a decir, espérate, Nimona no es la historia de tres pelados que se están peleando por ver quién es el villano o el héroe más fregón. Se están peleando por querer romper con su sistema, con las ataduras que los están limitando en su sociedad. Así es. Funciona a muchísimos niveles. Es un dibujo súper sencillo. Muy bien ilustrado, eso sí. Nunca le echa flojera. Ah, no. Cartoony, pero... Sí, muy al estilo de Noel Stevenson, pero jamás le echa flojera. Sí. Los paneles, por ejemplo, siempre son muy sencillos, pero muy cuidados. la posición de los paneles es muy buena. O sea, te ayuda mucho a seguir la historia. Está muy bien narrado. No, no me sorprende que Noelle Stephenson vaya a ser... Bueno, ya es, de hecho, una showrunner de series animadas. Cuando la verdad es que Nimona parece un storyboard. Ah, de hecho, ahora que la menciona, sí. De hecho, es... Me sorprende que nadie le haya salido a ocurrir hacer una serie animada o una película animada de Nimona. Porque Cartoon Network tiene los ojos cerrados, o sea, en fin. Se me hace raro estando, por ejemplo, cosas como Over the Garden Wall o Gravity Falls, que la verdad sí son para niños, pero a caray. Sí, exacto. O sea, Over the Garden Wall es... Diste con el clavo. O sea, esos dos, una fue serie, la otra fue miniserie. Claro. Por ejemplo, Over the Garden Wall. Si es para niños, pueden ver, claro, los chavitos. Pero una historia bien tétrica. Muy tétrica. Es que es historia tétrica para chavitos. Los niños deben asustarse. Deben explorar todas sus emociones. Entre ellos el sentir ñáñaras. Eso lo dijo Neil Gaiman. No, lo dice Neil Gaiman y creo que todo medio... Bueno, no, mundo y medio de los psicólogos infantiles. De que los niños deben estar en contacto con todas sus emociones. Si no, no tienen un desarrollo adecuado. Pueden quedar como yo. Así que cuiden a sus hijos. Ok. A mí nomás ponía cosas tétricas, también deles cosas pachonas. Nimona es algo muy pachón, pero también tiene varios niveles. Creepy, algunos pachones, otros no tanto. Es como la vida. Es por y como bien dices, la primera vez que lo lees tienes una lectura, la segunda tienes otra. Si un pequeño lo va leyendo y va creciendo y la vuelve a releer, va a encontrar más cosas, ¿a poco sí, no? Sí. O sea, el chavillo de 8 o 9 años que lo lee ahorita y después dejen que pase unos 5 o 6 años, lo vuelva a leer... Pasa 10 años, lo vuelve a leer, va a encontrar otras cosas. Conforme su propio mundo va cambiando, conforme su propia perspectiva va cambiando. Y es algo a lo que yo aspiro, ¿sabes? Yo aspiro a que mi perspectiva siga cambiando. A pesar de que ya tenga, esté bien Betabel de 80 años, que sea diferente a como estoy ahorita. Y siempre es así, ¿eh? Ojalá que sí. Sí. Ojalá que yo tenga la oportunidad. Ojalá que todos tengamos esa oportunidad. Sí. Y qué mejor que intentarlo con ese tipo de ejercicios. Sí. Como Nimona. Porque soy un tiburón. Ah, es buenísimo ese gag. Ese gag es la onda, ¿eh? Ay, ay. Excelente, carnal. Gran recomendación. Sí. Pues me voy con otra. Vamos a otro lado del charco. A ver. Bueno, otro lado del continente. Ok. Argentina. Ok. Con un personaje que es querido en todo Latinoamérica. Que es todo un clásico y que... Incluso, ¿Rola Mutarrata de Yerma? Digo, ¿no? ¿Quién? Y que incluso entre los que no leen cómics o que no lo aprecian como cómic, lo conocen. Mafalda. Ah, claro. Mafalda, del caricaturista Aquino. ¿Por qué es importante Mafalda? Uy, bueno. ¿Por dónde empezamos? A ver. Para empezar, gráfica, bueno, no sé si sabías, pero Mafalda nació como unas tiras que le encargaron a Aquino para hacer publicidad. No sabía. Para hacer publicidad de electrodomésticos. Ajá. Adiós. No funcionó. De hecho, ni siquiera se publicaron así. O sea, un amigo de Aquino le consigue una chamba de: oye, pues está esta empresa que quiere hacer unas tiras, pero en la cual vamos a meter publicidad discretamente dentro de la tira de unos electrodomésticos. ¿Le entras? Bueno, pues necesitaba dinero. Chamba, ¿no? Y sí, hace cuatro tiras cómicas con esa temática, donde vemos a un papá, una mamá, un niño y una niña. La niña era Mafalda. Prácticamente era la imagen y todo de Mafalda. Los papás eran los papás de Mafalda. Las tiras como tal no se publicaron. Creo que ahora están recopiladas en una colección que es Mafalda Inédita. Que son las tiras que, pues, se dieron cuenta qué es lo que querían hacer. Que era así como que sutilmente meter el product placement. Y dijeron, no va a jalar, ¿no? Bien. Total que recrea una de las tiras y la publican en una revista, en un semanario. Empieza a gustar y le encargan más tiras. Entonces tenía, al principio tenía una tira por semana, luego le encargaron dos tiras cada semana, luego ya eran cuatro tiras cada semana, luego ya era diario, se mudó a un diario tal cual, porque el otro era un semanario, y durante, creo que fue hasta 1975, 70 y... No recuerdo que en los 70s termina Mafalda, por decisión del propio Aquino, que dijo, hasta ahí va a llegar mi historia, ¿no? Es un personaje que representa muchas cosas. Para empezar, es una niña. El hecho de que sea una niña, y es una niña reaccionaria, una niña contestataria, es una niña que no está conforme con la vida, que cuestiona la clase media trabajadora de Argentina que le llega, aunque está específicamente situada en Argentina, le llegó a toda Latinoamérica. Sí. Aquí en México hay tantas cosas que suceden en la vida de Mafalda que dices, esto es de aquí. No, y en una Argentina de los 70s. Ah, sí, claro. Que tenía sus bemoles. 60 y 70. Exactamente. Muy bella. Exactamente. Parecía muy local la cosa, pero pegó a tantas tantas conciencias y a tantas sensibilidades en toda Latinoamérica que incluso brincó el charco. O sea, hubo ediciones en Italia incluso. En Italia y en otros países. De hecho, el primer tomo de Mafalda en Italia se llamaba Mafalda la Contestataria. Por algo sería. Algo. Mafalda es una niñita que le encantan los Beatles, le encantan los panqués, odia la sopa. Siempre ha odiado la sopa. En ese sentido eres la anti-Mafalda. Yo amo la sopa. Yeah. Amo los panqués también, pero y los Beatles. Pero la sopa y yo sí nos llevamos bien. Pero no es que no me guste, pero... Es que luego si no hay sopita siento que no comí. No sé, como que es la entrada perfecta. Okay. Hasta cuando hace calor quiero sopa, pero bueno. Yo cuando hace frío quiero helado. Imagínate. También esta tira como tal vio al personaje crecer, le dio incluso un hermanito. Ah, es cierto. Y este hermanito, casualmente, cuando nace, las pocas tiras de que nace su hermanito, la tira se suspende durante 7 meses, más o menos. Regresa y el hermano ya había crecido. O sea, es el único personaje en toda la tira que creció. Fueron metiendo personajes poco a poco que fueron complementando al mundo de Mafalda. Inolvidables. Manolito, por ejemplo, ¿no? Que es totalmente anti-Mafalda. Él es todo capitalista, él es todo negocios, él no le gustan los Beatles. Él todo el tiempo, la escuela como que le es indiferente, lo que quiere es colocar las mercancías de almacén Don Manolo, que tiene los mejores precios. Más o menos. Él trata de... Cuando juega, todos sus juegos son para meter publicidad de su negocio, de su papá. Y Mafalda todo el tiempo juega como niña. Sí, sí está jugando con los demás, con Felipito, con Susanita, con todos ellos. Juega como una niña, pero sus remarks siempre son muy adultos. Y muchas de esas cosas a la fecha siguen vigentes. Tristemente, muchos de esos comentarios sociales de Mafalda siguen vigentes. No avanzamos nada. Hay una tira que me encanta, que Mafalda va a una cerrajería y va con una llave, va y pregunta al cerrajero: señor, ¿me puede dar la llave de la felicidad? El cerrajero nada menos le contesta: ah, claro, ¿tienes el molde? Dice: abusado el viejito. No, pues sí, si más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Que eso también es de las cosas maravillosas de Kino, que utiliza el lenguaje de la tira cómica, que son 3-4 paneles a lo mucho. Tiene que estar en constante... Es lo que admiro mucho de los que hacen tira cómica, honestamente, carnal. Porque sí es lenguaje gráfico, sí es cómic, sí hay narrativa de un panel a otro, pero es bien diferente hacer tira cómica a hacer un cómic. En el sentido de que las tiras deben de tener, como tal, tienen que cumplir una función muy específica en una sola publicación. Sí, contarte una historia de principio a fin súper condensada. 5 o 6 paneles. Y deben de ser, como normalmente son tiras cómicas que son gags, deben de tener un principio, un desarrollo que te hagan reír, pero al mismo tiempo Kino lo que buscaba era hacer a la gente pensar. Se llegó a burlar incluso de las copias de Mafalda. ¿Cómo no? Había una que se llamaba Periquita. Igualita, ¿no? O sea, igualita, el mismo diseño más o menos. Me encanta esa tira. O sea, yo creo que le llegó en su momento a Kino la noticia de que existía ese personaje. Seguramente. Y le dicen... Llega este... Felipito. No, no era Felipito. ¿Sí, era Felipe? Creo que sí, ¿no? Que sí, le decía... Sí. Mira, ¿quién se parece a esta? Y le enseña... Pues, el dibujo de Periquita. Cortan. Se ve que Mafalda se va y el pobre de Felipito está ahí sentado como Se queda... Mi abuelita... No tuvo un diálogo Mafalda en esa tira, no tuvo una reacción, solo la ves partir. Te dice perfectamente el sentir de Mafalda y de Kino respecto a su clon, ¿no? Eso sí. Mucho tiempo se manejó la teoría de que había muerto. Mafalda termina muriendo atropellada por un camión de sopa. No funciona, no es real, no. Es una tira apócrifa. Pero vaya, el propio Kino decidió darle cierre. Es de las pocas propiedades latinoamericanas que tienen una versión animada. Tiene dos series animadas de Mafalda, con el doblaje argentino, evidentemente. Y es muy fácil de conseguirse. Mafalda se consigue. Ah, sí. Fueron 12 volúmenes, 12 tomos con las tiras de Mafalda. Actualmente también se recopila en una colección que es toda Mafalda, que literalmente es toda, es un libro de pasta dura. Y también hay una versión en pasta suave, por cierto, más económica, un poquito más chiquita, donde vienen todas las tiras publicadas de Mafalda. Después del cierre de la publicación, Kino siguió haciendo algunas apariciones de Mafalda para ciertos programas sociales, para UNICEF, pero como tal, prácticamente todo el grueso de lo que compila Mafalda está en un solo tomo, que eso se agradece bastante. Y es de esos libros también perennes que siempre están en publicación. Es de las tiras cómicas más famosas y más populares en el mundo. Incluso en Estados Unidos llegó a haber unas versiones en español para el mercado hispano de Estados Unidos. Atravesó fronteras y a la fecha es considerado uno de los personajes más queridos de la narrativa gráfica de toda Latinoamérica. Entonces, creo yo que vale mucho la pena darse la oportunidad de conocer 100% a Mafalda, de tenerla en la biblioteca, de que forme parte de su colección, de su comicoteca personal. Por muchas razones, específicamente porque, creo yo, es uno de los personajes más importantes y más queridos de la narrativa gráfica en toda Latinoamérica. Sí, eso, ¿qué dijo mi hermano? A ver, vamos con otro. Ya que estamos cruzando los charcos. Bien. Vamos a cruzar otro charco. Ahora sí vamos a cruzarlo. Vamos a cruzar el Pacífico. ¿El Pacífico? Sí. Okay. Vámonos con un bonito manga. Manga, bien, muy bien. Con eso de bonito, o sea, está muy bonito, pero... De hecho sí está bonito, pero... O sea, está precioso. Es así como que te deje súper feliz y contento. Más o menos. Más o menos. Antes de saber ustedes que Hayao Miyazaki realmente hizo muy poco manga. Muy, muy poco. Más bien hecho animación. Lo que él se dedicó a fue hacer animación. Sí, él fue como que el... Vamos a ponerlo así. El heredero intelectual... Honestamente, de Osamu Tezuka. Porque Tezuka hizo mucho manga, no hizo tanta animación, cuando lo que él quería era hacer animación. Y casualmente le hizo mucho, mucho manga. ¿Y por qué quería hacer animación? Porque era fan de Walt Disney. Sí. ¿Lo conoció? Lo conoció, sí, Walt Disney, exactamente. Miyazaki fue al revés. Él, bueno, lo que siempre quiso hacer, de hecho, fue animación, lo ha conseguido, ¿no? Pero sí hizo por ahí su manga. Y creo que la única propiedad de Hayao Miyazaki que uno puede decir, la película está bien, pero... Exacto. Pero si te vas al bueno, quizá Howl's Moving Castle, que también es adaptación, pero bueno. Pero la que sí te deja más ese saborcito de que la versión animada está muy bien, pero puedes encontrarle más cositas si te vas a la fuente original, es Nausicaa of the Valley of the Wind. Esa cosa se publicó en los 80, entre... 80 y 90s? No, fue en los 80s, 81, 85, 86, algo así, no me acuerdo bien. Son sendos tomotes, por cierto. Y ilustrados, todos, por Hayao Miyazaki. Escritos, todos, por Hayao Miyazaki. Supongo que con algún no que otro asistente, ¿no? Hermoso el arte, por cierto. Lo que tiene de especial... Digo, si ya vieron... La película, Nausicaa of the Valley of the Wind. Lo que tiene de especial el cómic es... Miren, si la película hizo bonito world building... Bueno, aquí es donde realmente se expande. Se considera... Yo de eso sí no lo sabía. De hecho, hasta cuando hice esta lista me voy enterando. Se considera que esta es una de las obras seminales... De... Lo que se considera como... fictional environmentalism. O sea, ambientalismo... ficción ambientalista. Ok. Porque todo el mensaje de Nausicaa o de Valley of the Wind es, oigan, somos un cáncer, la humanidad es un cáncer, y la vamos a regar. Cuando llegue el momento de que el planeta nos diga, ok, ya dejen de regarla, hay que escuchar. Como, por ejemplo, cuando extinguen especies como el rinoceronte blanco. Por ejemplo. Nausicaa va de esto, es un mundo post-apocalíptico, ya pasó el apocalipsis, fue nuclear. Y estuvo del nabo. Nuclear. Hay pocas zonas donde los seres humanos pueden sobrevivir. Muy poquitos. Y como somos seres humanos, esas zonas siguen en guerra. Ya sabes. Es que no se nos da, ¿no? Somos bien lindos. Se regresó a una especie de estado, de ciudades-estado, medio tribales, medio no. A una era de grandes imperios, de movimientos políticos importantes y guerras que acaban con grandes civilizaciones enteras, etc. Y se tiene también como que el conocimiento muy bajo de que existe, bueno, porque existen los seres humanos en ese mundo, pero saben que existió otra civilización, hubo una gran guerra que los llevó a donde están ahorita. Y es ahí donde se empieza a poner, se pone clever el buen Miyazaki, porque esa guerra se llevó a cabo con robots, con autómatas, lo que en este mundo consideran dioses guerreros. Los elevan a un grado de divinidad, cuando en realidad simplemente es inteligencia artificial. ¿No me recuerda un poco a Horizon Zero Dawn? Es un poquito, sí, como Horizon Zero Dawn, exactamente. Cuando se refieren a la radiación, le dicen Poison Light. Luz venenosa. Pero simplemente radiación. O sea, esto, los conceptos que les heredamos, todos son de muerte, todos son de destrucción. Todo y es lo que tomaron de la civilización que quedó. ¡Qué mal que ese sea el legado! ¿No? Y también el legado que deja el planeta. El planeta está bien. Es algo que me gustó mucho, por ejemplo, también de Jurassic Park. El planeta está bien, el planeta... O sea, no hay como el ser humano vaya a destruir el planeta. No tenemos el poder. Ni con que utilizáramos todas las bombas atómicas al mismo tiempo, no podemos destruir el planeta. Nos destruimos nosotros, que es distinto. El planeta va a estar bien. El planeta va a estar bien. En un par de billones de años vuelve a empezar el ciclo de la vida y siento remedio, ¿no? Life finds a way, ¿no? Exactamente. La vida encuentra un camino. No es Me gusta que Michael Crichton utiliza esa frase no como para darte esperanza, porque no es para eso. No es para eso. Lo utiliza en un sentido ominoso. Es casi una advertencia. Es una amenaza. De la naturaleza. La vida va a encontrar un camino. Tú puedes hacer lo que quieras. Tú vas a poder Inténtalo, chico. Puedes intentarlo. Adelante. No vas a poder. Y me gusta que Nausicaa... Curiosamente es que yo leí Nausicaa y el libro de Jurassic Park casi al paralelo. O sea, uno después del otro. Y por eso dije, ya esto me gusta mucho, ¿no? También expone mucho más el personaje de Nausicaa. Nausicaa es la princesa de un reino muy pequeñito, de Valley of the Wind. Que ellos están protegidos como que de hay unas cosas como esporas locas y un bosque medio maligno. Es un ambiente en el que los seres humanos no pueden sobrevivir, pero fue la respuesta del planeta para lidiar con la radiación. Life finds a way. Ahí les va. O sea, cuando leí eso me saqué un poquito de onda porque en Chernobyl hay unos honguitos locos que viven de la radiación. Es la forma en que la naturaleza está adaptando, súper, ¿no? Súper venenosos para cualquier forma de vida, sobre todo la humana. Pero los honguitos sobreviven. ¡Guau! Imagínate. Y Nausicaa es un personaje súper trágico porque pues ella sabe que tiene que ir a... Es un mundo en guerra y sabe que tiene que ir a la guerra. No le queda... Sabe que su destino, llegada a cierta edad, es me voy a la guerra. Ni modo. Y lo acepta. Aún siendo una princesa. Porque tiene que proteger a su pueblo. Su pueblo lo único que puede hacer es mandar a una pequeña unidad, entre ellos Nausicaa, para ese conflicto. Está súper cruel ese asunto. Y Nausicaa como personaje también me encanta porque no es la mejor guerrera, no es la más fuerte, no es la más habilidosa con armas o pero ¿sabes qué sí tiene? Siempre tiene un plan para todo. que se nos escapó el mendigo, el gusanote ese grandote y maligno. No hay bronca, ahorita lo agarro, vamos a ver cómo le hago. Que un dios guerrero se despertó, ahorita vas a ver cómo lo aplaco, yo me encargo del asunto. De que se nos está acabando la comida, ahorita busco más, no hay bronca. O sea, siempre tiene un plan para todo. Es un tipo de personaje que me gusta mucho, que no es físicamente impresionante, no es súper poderoso, ni mucho menos. Pero le rueda la... Le sube al agua al tinaco. Sí, exacto. Vale mucho la pena, no se puede conseguir en México. No está en español, ¿verdad? No existe ningún... Existe una versión en español, no me acuerdo ni por qué editorial. Ha de ser... Creo que fue Astiberri. Sí, ya está, está descontinuada. Sí. O sea, y si la quieren conseguir... Suerte con eso, es carísima, ¿no? ¿En inglés sí está? En inglés se encuentra mucho más sencillo. Lo publicó Viz Media. Uh-huh. El tío Amazon. El tío Amazon, si lo quieren conseguir por ahí. También algunas librerías del Pendle lo tienen por ahí. Me parece que Fantástico, por alguna vez la vi. Hay las versiones en tan cubo normal, ¿no? O sea, normal, pero más altitos. Sí. Pero sí, pero hasta sale más caro si compras esos, ¿eh? Es porque son como 9, 10 tomos, sí, creo que sí. Me parece. Si compran la versión recopilada, nada más son 2 sendos tomotes, pero valen mucho la pena. Y sale relativamente, sale como 200 pesos más barato, ¿eh? Slipcase, hardcover y toda la onda, ¿no? Sí, está realmente. Y trae unos pósters adicionales que están súper padres. Yo no entiendo por qué nadie está trayendo Nausicaa. ¿Sabes qué tiene? ¿No será un tema de licencia? ¿Estará muy cañón traer esa licencia? No, porque es de Viz Media. O sea, no hay bronca. O sea, Viz Media tiene licencia para publicarlo. No, no tienes que pedirle bronca a Studio Ghibli ni nada, porque la licencia ya la tiene otra persona. O sea, que no hay bronca. Técnicamente no debería haber. A ver, Kamite, Panini. ¿Sabes qué tiene de curioso referencia a otros mangas? ¿Mm? Que tiene muchísimo diálogo. A diferencia, es cierto, ¿eh? Es cierto. Los mangas, sobre todo los actuales, y es entendible, están muy basados en la acción. Hay varios momentos en donde se pausa la acción y te exponen un poquito más de historia. Aquí es al revés. Hay mucho texto. Hay mucho diálogo, mucho texto. Las escenas de acción, aunque son muy buenas, son más cortas. Y cuando suceden es porque pasa algo importante, sí, ¿no? Sí, es un manga mucho más contemplativo. Es muy curioso ese caso. Curioso. Me recuerda, yo creo que se apellida Miyazawa. El autor de I Am a Hero usa mucho eso, ¿eh? Tiene mucho texto, tiene mucho world building, pero a través de los personajes, de los diálogos. Y cuando hay escenas de acción, son a toda página. Hay unas que te dio miedo, ¿te acuerdas? Sí, mándame una advertencia. Pero son las como que toma ese modelo entonces, ¿eh? De Miyazaki, de usarlas cuando se tiene que usar. Sí, es mucho más parco en sus escenas de acción, pero por una razón. Ok. Apachado, ¿no? Excelente. Nausicaa Festivales de Wim, si pueden, consíganlo. Si no, pues ya valió. Si no, pídanlo a Panini, a Kamite. Sí, díganles, oigan, tráiganlo. Vamos a empezar a molestarlos hasta que nos lo traigan, ¿va? Órale. Ya hemos conseguido de alguna manera sí, que ya extrajeran casi todo, ¿no? A traer a Kira, que no puedan traer esta. ¡Ay, Dios! Come on. Lentos, carnal. Excelente recomendación, ¿eh? ¿Con cuál nos vamos ahora? Nos vamos ahora con. Vamos a cruzar el otro charco. Ok. Vamos a Europa. Ok. Específicamente a las Galias. ¡Ah! Con los irreductibles galos, carnal. ¡Oh, Dios! Uno de los mejores cómics que leeré en la vida. De los mejores cómics del mundo, la verdad, honestamente. ¿De quién nos estamos hablando? Asterix el galo. ¡Oh, Dios! Y Obelix. Y Obelix. Y Aedefix. Y todos ellos. Y el druida. Panoramix. Y el bardo. ¡Ay! No. Bueno, hasta los oponentes. El César era una pachanga. En fin. No, sí. ¿Pero de cuál estás hablando en particular? Específicamente de un volumen, que es el volumen 6 de la colección, si mal no recuerdo, que es Asterix y Cleopatra. ¿Quién es Asterix, carnal? Bueno, Asterix es un personaje creado por Goscinny y Uderzo en los años 60. Goscinny es uno, Uderzo es otro. Sí, exactamente. Uno de ellos ya falleció. Sí. Por ahí de los finales de los 60, muy de los 70. Y Asterix es considerado uno de los personajes... Quizá el personaje más importante de toda Francia. El personaje de ficción más importante de toda Francia. Es muy... junto con Tintín, probablemente. Y ese es belga. Ese es belga, pero se publicó en Francia. Sí, exactamente. Asterix tiene hasta parques de diversiones. Ah, sí, claro. Tiene películas animadas. Sí. Tiene películas live action muy malas. Una que no es mala. Lo que destaca además menos es Gerard Depardieu. Cuando sale con Duchas contra el César, cuando sale Mr. Bean. Es buena. Es la primera no tanto, pero... Pero las películas animadas muy buenas, por ejemplo. Bueno, cuando es el festival de... ¿Angoulême? De Angoulême, siempre hay un... Algo de Asterix. Siempre. Sí. Acaba de salir un nuevo volumen, de hecho, recientemente. ¿Y por qué elegí precisamente el volumen de Asterix y Cleopatra? Porque creo que en ese momento ya Goscinny y Uderzo ya habían... Ya estaba maduro el concepto. Ya encuentran como que la voz respectiva de Asterix, de Obelix, la dinámica que tienen los galos con las demás culturas. Aparece el César, que es uno de los enemigos constantes de los galos. Y hay algo en medio en juego. O sea, normalmente, pues lo que casi siempre era como que el conflicto entre las Galias y Roma, ¿no? Pero acá hay algo en medio en juego: Egipto. Asterix es un galo, es un de las tribus galas. Ellos tienen una particularidad: sus druidas desarrollaron una pócima. una pócima que les da super fuerza. Pero super fuerza así a lo Popeye es nada, ¿no? O sea, les da la super fuerza durante un tiempo después de tomar la pócima. Y todos los galos lo pueden tener. Por eso es que nadie puede con ellos. Pero a diferencia de los romanos, ellos no buscan conquistar. Solo quieren que los dejen en paz. Solo quieren tallar menjires y comer jabalíes. Básicamente. O sea, y cantar. Bueno, el bardo. Los demás, ¿no? Los demás quieren que se calle el bardo. ¿No? Por eso no tienen una cultura expansionista. Ellos les gusta vivir en paz, pero son guerreros, ¿no? Que es algo muy curioso. Son una cultura guerrera, pero quieren que los dejen en paz. En cambio, el César no. César lo que quiere es acabar con ellos. Quiere anexarlos al Imperio Romano. Esta pócima tiene la particularidad de que, pues, es temporal, a menos que te caigas en ella. Ah, sí, Obelix es totalmente... está todo... dopado. Súper fuerte todo el tiempo. Todo el santo día. Y siempre quiere probar. Siempre se cayó cuando era chiquito. Se cayó en la marmita de la pócima cuando era chiquito, entonces ahora tiene súper fuerza todo el tiempo. Y nunca le dan la pócima. No. Curiosamente, aquí sí. En este volumen, en el volumen 4, le dan tres gotitas. Tres gotitas de la pócima para que sea un poquito más fuerte. Y él lo que dice, no sentí nada. O sea que tal vez no funciona. O sea, probablemente no le funcione. Sí, no queremos saber totalmente. Nunca le dan una pócima completa. No. Le dieron unas gotitas y se acabó, ¿no? En este tomo en particular hay un reto. Está Cleopatra. Cleopatra que recibe la visita del César. Y el César le dice, oye, ya anéxate. Tu imperio está en decadencia. Ya valió. Así que pues, únete al Imperio Romano. Y dice, no, mi imperio no está en decadencia. Mira, tan está en decadencia que tus edificios se caen. ¿Y por qué? Porque el arquitecto real era un perfecto inútil. O sea, honestamente no servía para nada. Y él lo que quería hacer era hacer pirámides, pero le encargaban palacios. Entonces, no sabía hacer más que pirámides. Así que César le da un reto a Cleopatra. Dice, si en 3 meses construyes un palacio digno de un rey, consideraré que tu cultura no está en decadencia. Dice, y Cleopatra acepta el reto, le ordena a su arquitecto real que construya ese palacio en 3 meses, dice, pues no puedo, o sea, no hay manera que lo pueda hacer. Y lo único que se acuerda es que él tenía un amigo, Panoramix, que tenía poderes mágicos. Realmente no eran poderes mágicos, eran químicos, era la pócima. Así que lo va a visitar y le propone ayudarle a construir ese palacio en 3 meses. Y obviamente van de pegostes Asterix, Obelix e Idéfix. Idéfix, que es el perrito de Obelix. E Idéfix, pues, se lo llevan de contrabando, de hecho. O sea, no lo querían llevar, pero lo acabaron llevando. Constantemente la dinámica entre... Por eso digo que aquí está ya muy maduro el concepto. La dinámica entre Obelix y Asterix... Asterix es el protagonista, desde luego. Y Obelix es como el henchman, el patiño, pero siempre lo trata con respeto. Pero también siempre, como su naturaleza guerrera, siempre se andan peleando. No se ponen de acuerdo. Específicamente no se ponen de acuerdo por Idéfix. Porque Obelix quiere mucho a Idéfix, lo lleva para todos lados. Y Asterix dice, ¿para qué llevas al perro, no? se van hasta Egipto para buscar construir este palacio. Conocen al constructor real y ven que no sabe hacer nada. O sea, su casa está mal hecha incluso. O sea, los escalones están irregulares, las puertas están chuecas. Entonces, si no es por Panoramix, no hubieran hecho nada concreto, ¿no? Y algo que siempre caracterizó a todos los volúmenes de Asterix es que daban muchos datos históricos. Mucha gente aprendía historia gracias a Asterix. Y de cómo era la cultura de cada una. Era de una manera muy caricaturesca, pero te mostraban aspectos de las culturas antiguas, de las Galias, de Roma, de Egipto. Aquí vemos los orígenes del faro de Alejandría, que dicen, pues es una casa grandota donde ponen unas luces para que los barcos no se estrellen. Ah, mira qué buena idea, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, los orígenes de por qué la estatua, la esfinge no tiene nariz. Obelix la tira. Y varios detalles más. Incluso aquí juega mucho con los globos de texto, porque los egipcios hablan en egipcio, hablan con jeroglíficos. y tienen que ponerle como que un doblaje para que tú entiendas qué están diciendo. Y algunas veces los jeroglíficos sí parecen los clásicos jeroglíficos egipcios, y otros son un poquito más curiosos, más chistosos de acuerdo a los paneles que estás viendo. Entonces juega mucho con elementos, no nada más de la narrativa, sino que también el globo de texto forma parte importantísima también del juego de páginas y del juego de palabras. Son cómics normalmente de unos 45-50 páginas de formato europeo, y cada uno de ellos es una historia independiente. Entonces aquí tenemos una historia completa de principio a fin, donde conocemos a Asterix, conocemos a Obelix, conocemos al Druida, conocemos al César, la rivalidad que hay entre los galos y el César, todo concentrado en un solo volumen, donde también nos meten una cultura nueva, que es la cultura de Egipto, y todo de una manera muy bien contada, un arte muy dinámico, un arte que es muy caricaturesco, pero que al mismo tiempo puede ser muy detallado, y que prácticamente es un storyboard. Está increíblemente bien narrado, con una sensibilidad muy europea, pero muy cartoony. Muy, muy, muy recomendable. Cualquier volumen de Asterix que agarren es muy recomendable, pero este en particular, échenle un ojo. Asterix y Cleopatra, lo pueden encontrar en Gandhi. Hay ya varias ediciones, que Dark God fue creo que la primera que lo trajo a México. Creo que Planeta algún tiempo estuvo trayendo Asterix. No recuerdo cuál es la que lo está haciendo actualmente, pero en librerías Gandhi y en el sótano pueden encontrarlo sin ningún problema, carnal. ¿Quieres otro dato de Asterix y Obelix? Venga. ¿Sabías que había un videojuego? ¿A poco? Claro. No, nunca supe. Estilo beat 'em up. Ah, claro. Así como Final Fight o algo así. ¿Ah, sí? ¿Y jugabas con los dos? Sí, claro. Ah. Obelix siempre nada más daba dedazos. Ah, pues sí, es súper fuerte. ¿Qué más necesito? Sí. Hasta videojuegos hay de esto. ¿Algo más que tenga esa propiedad intelectual? Creo que lo que le falta. Tiene juguetes. Claro. Tiene juguetes, hay línea de ropa. Claro. Que nada más pueden conseguir en Francia, o si algún día van a Angulema. Me dicen que si van a Angulema es donde las venden. Alguien debería traerlas. Tienen de todo. O sea, videojuegos, series de TV, películas animadas, cómics. O sea, es toda una franquicia tal cual. Sí, algo que no tenga. Y es más popular que Euro Disney. ¡Ay, por Dios! Yo soy más popular que Euro Disney. Bueno, no. Así es, carnal. O sea, sí, Asterix y Obelix. Y algún día haremos algo más... Pues más en forma, ¿no? Uh-huh. Más al estilo del café comiquero. Y bueno, pues vamos a seguirle con este asunto. Acuérdense que esto va para largo, ¿no? Sí. Espero que estén cómodamente sentados o haciendo algo, ¿no? Pero bueno. Ahí va. Vamos a regresar del lado americano del charco. Pues mira, hay un cómic que estaba reticente a ponerlo porque no está completo. ¿Ni para cuándo acá? Pues no, y menos ahorita, porque está un poco en problemas el buen David Peterson. Pero sí, ya saben quién es David Peterson, han de saber que estoy hablando de Mausgard. Así es. La guardia ratón. ¿Y por qué lo puse? Porque hay ratones. Listo, el siguiente. No, y son pachones. Y son guerrosos. Sí, son... Pues sí, no les queda de otra. Mausgard es la historia de los ratones de campo. Son ratoncitos de campo. De hecho. Y de cómo le tienen que hacer para sobrevivir en un mundo donde todo es más grande que ellos. Pues sí. O sea, todas las amenazas, todas son más grandes que ellos. Están al final de la cadena alimenticia. Porque ellos comen grano. Porque ellos comen grano y mielecita y se acabó. Entonces, es un mundo medieval con ratoncitos. Yo en el momento en el que... miren... Es un mundo medieval, con ratoncitos. El cómic sale en un formato como cuadradito. De cuentito, como de cuentos viejitos, ¿no? De cuentos viejitos. Inmediatamente yo dije, ay, vamos a ver de qué se trata. Y me enganché con another cómic. En particular, la historia revuelve a través de tres ratones. Liam, que es como que el principal. Kenzie y Saxon. Sí. Que son muy amigos, pero son rivales. De repente se ve medio mala onda. Hagan de cuenta que Liam sería una especie de D'Artagnan. Sí. Porque es como que el novato, es el nuevo en el asunto. Saxon y Kenzie, pues ellos más bien son Leonardo y Rafael en las Tortugas Ninja. Ajá, uno es el líder y el otro es de, a ver, ¿por qué estamos haciendo esto, no? Y el otro es el mero fregón. Sí. Hasta usa rojo, pero bueno. De hecho, es el Redfur, ¿no? Este cómic también tiene muy padre lo siguiente. Para empezar, Es de esos, de esas historias que uno puede ver cómo el arte evoluciona. Oh, sí, de los primeros volúmenes de Mausgaard al último. Sí, porque la verdad es que los primeros números, Peterson hacía que sus ratitas ratoncitos parecieran ratas. Sí, de hecho. Ya después los hace ver más ratoncitos. Le pone mucho más detalle, lo cual se agradece, pero también se agradecería más rapidito, pero bueno. La historia es muy sencilla. Se me hace una historia muy muy digerible para también todo mundo. Todo mundo la puede leer, ¿eh? O sea, no hay aquí poderes mágicos, ni mucho menos, ¿no? Simplemente son ratones. O sea, no son, ni siquiera son exactamente antropomorfos. No, son ratoncillos parados. Parados nada más, exactamente. Juega mucho con el asunto de cómo se desenvuelve una sociedad que está constantemente amenazada. Utiliza el típico recurso de, o sea, estamos como que a la mitad de una historia. Porque lo que hace Peterson no te muestra cómo empezó la Guardia Ratón, ni mucho menos. Ya entramos en medio, digamos. Es una sociedad matriarcal. De hecho, son las ratoncitas las que dominan. Y donde hay varias ciudades-estado, que básicamente son como arbolitos. Arbolitos y unos otros charcos, ¿no? Porque hay como pueblitos pesqueros, ¿no? Exacto, en los charquitos y en algunas madrigueritas. Y eso es. Y la Guardia Ratón lo que se encarga es de proteger los caminos, porque, una vez más, todo mundo en el bosque se quiere comer a los ratoncitos. Desde tecolotes, lobos, víboras, ¿cómo se llaman? Comadrejas. Ah, las comadrejas. Todo el mundo se quiere comer a los ratones. Y los ratones, de hecho, la Guardia Ratón en algún momento se hizo de mucho renombre porque ganaron una guerra contra las comadrejas. The Whistle War, ¿no? The Whistle War, la guerra comadreja. Y uno dice, ok, como que está muy raro para que sea nada más un cómic de ratoncitos. Sí, no. Tiene muchas cosas que dices, ok, pero son ratones, ¿no? No importa, es lo padre del asunto, que te puedes ver reflejado en esos ratoncitos. Como les mencionaba, el protagonista es Liam, y de lo que se trata hasta la serie, de hecho, es cómo el buen Liam empieza de ser el novato a ganarse el respeto de uno de los grandes veteranos, de las grandes leyendas de la Guardia Ratón, que le llamaban el Hacha Negra. The Black Axe. ¡Wow! ¿Qué tiene su nombre? Kileno. Hasta que nos tardamos en entender cómo se pronunciaba, ¿no? Sí, pero tiene que poner el buen Peterson. Se pronuncia así, ¿eh? Pero bueno. Se hace del respeto de él. Se hace del título del Hacha Negra. Y hay como que un hito de leyenda en esa figura del Hacha Negra. De que es un ratón con la suficiente fuerza para marcar el rumbo de guerras. Que se enfrenta a los depredadores más más grandes de todo el bosque, que incluso ha cambiado el panorama físico mismo del bosque, donde dice, pues, un triste ratón. Durante todo el cómic, la metáfora es la siguiente: no es el ratón por sí solo el que haga todas estas cosas que para un ratón son imposibles, no. Es la Guardia Ratón, es para lo que pelea, no, es por lo que peleas, no para lo que peleas. Exacto. No contra lo que peleas. O sea, es jugar todo el tiempo con esa metáfora de, sí, todo es más grande que tú, pero siempre hay formas de vencerlo. Nunca lo vas a hacer solita. Por eso no estás solo. Por eso está la Guardia Ratón. Así que es un muy bonito cómic para que también los chavillos se adentren en el cómic, por supuesto, pero también para darles una bonita historia de aventuras. Y muy bien escrita, muy bien dibujada. Todo por una sola persona, nada más. Cuando tienes el control de tu historia, pues no hay tanta bronca de que se meta alguien extra. Es enteramente el buen Peterson. ¿Hay juego de mesa? ¿Hay juego de mesa? Hay un juego de mesa de la Guardia de Ratón. ¿Juego de rol? De hecho es un juego de rol. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, con un muy bonito libro de arte, por cierto. Adivine quién lo hizo. No se encuentra en español de México. No. En España sí está, creo que Norma lo publica. Pero lo pueden comprar en inglés por Amazon. Creo que van como tres tomos. Son tres y un par de historias extra, digamos. Los de Legends of the Guard, ¿no? Uh-huh. Que es por diferentes autores, como que les dio su universo y ahí jueguen tantito, ¿no? Incluso Humberto Ramos por ahí dibuja. Sí, hizo ahí en Stan Sakai hizo una historia. Stan Sakai también. Stan Sakai, el creador de Usagi Yojimbo. Exactamente. Muy buena recomendación. Sí, está pachona. Publicado originalmente por Arcaya, ahora sí Arcaya, pero ahora como parte de Boom Studios, ¿no? De Boom Studios. Uh-huh. Insisto, porque no lo estamos trayendo en México. Hay que traerlo a México, de veras. Por otro lado, espérate que continúe. A que le siga. Ya me digas acabe, que continúe. Exacto, carnal. Muy buena recomendación. Mouseguard. Mouseguard, de David Peterson. Vientos, carnal. Pues nos vamos con otra. Nos vamos a este lado de la frontera. Ok. Con un cómic mexicano. Okay. Un cómic mexicano, honestamente, yo creo que muy importante para la narrativa contemporánea. Digo, normalmente el cómic mexicano, pues nos remitimos a cosas como La Familia Burrón, Mimi Pingüín. Rompe récords, rompe ventas en su momento, desde luego. La Familia Burrón con más de 1,000 números publicados. Pero quisiera irme a este porque es considerado, yo creo que, una de las novelas gráficas más importantes, aunque fue publicada a nivel serializado en El Gallito Inglés y en El Gallito Comics, pero que ya, como tal, ya es un producto terminado, que es una novela gráfica, que es Operación Bolívar, de Edgar Clement, que cuenta una historia, pues, surrealista, con mucho, pues no me gusta el término, pero mucho realismo mágico, más o menos pacheco, lumpen, proletario. Saludos a Edgar. Saludos a Edgar. Saludos a Edgar Clement. Ahí anduvo en la mole. Es, firmando en el Sanborns. Leo ni me diga. Pero bueno. Qué pulquería ni qué nada. Exacto. Pero es una historia en la cual mezcla mucha realidad y ficción. Mezcla conceptos de la cultura prehispánica con la cultura que nos trajeron los españoles, con la cultura judeocristiana. Los ángeles contra nahuales, por ejemplo. Y contra la cultura que salió resultado de esa combinación, que es la que tenemos ahorita, y mira cómo estamos. Hay muchas analogías al narco, a la matanza del 68, a la política corrupta de México. O sea, hoy, básicamente. Sí, básicamente sí. Pero donde en lugar de traficar con drogas comunes y corrientes, trabajamos con huesos molidos de ángel que te pueden poner high. Con sangre fermentada. Sangre fermentada de ángel, chingere. ¡El chingere! Elementos que incluso traspasarían fronteras y se irían también a hacer un crossover por ahí con Crimson de Humberto Ramos. Historia que, si la puedes leer de principio a fin, está completa en un solo volumen. Publicada ahorita por Editorial Caligrama en una versión de bolsillo. Uh-huh. Que es la que yo tengo, por cierto. Sí, sí, sí. En algún momento salió, no sé quién publicó otra versión, pero que era una novela gráfica mucho más grande. O sea, a tamaño, casi tamaño carta. Que ahí se aprecia muy bien. Que ahí se aprecia bastante bien. En la versión de Caligrama es buena, pero sí el arte se ve chiquito. Hay unas partes donde Clement experimenta más con el formato, donde se hubiera apreciado un formato más grandecito. Y Clement experimenta mucho, como bien dices. Experimenta con collage, con la composición de páginas. No todo es dibujo. Hay por ahí recortes de periódico. Hay fotografía. Me recuerda un poquito a lo que hacía Rius. Más o menos. O sea, exacto, como que lo que hacía Rius, pero con un efecto dramático, ¿no? Exactamente. Utiliza muchos contrastes con los diálogos y con las imágenes. Tiene un final, honestamente, no sé, es un poco extraño, desesperanzador a veces, pero al mismo tiempo surrealista y muy chistoso, porque pues terminan un poco como los Avengers, comiendo tacos. Más o menos. No son los mejores tacos, pero pues... Son los que había. Y eso sentó las bases para una suerte de Clementverso. Por ahí después estuvo Cherubim, que es como un poco la Biblia de ese Clementverso. Y está la secuela, que a ver cuándo continúa, que es la de los perros salvajes. No son unos personajes del todo, pero son las mismas situaciones y los mismos detalles que se creó de ese universo, ¿no? Los nahuales, los ángeles, los demonios, etcétera. Todo enmarcado en un sincretismo bien chistoso de lo que tenemos en la cultura en México. Entonces, por eso recomiendo bastante esta obra de Edgar Clement, Operación Bolívar, por todo lo que representa y de cómo crear una historia, sí centrada en nuestro país, sin caer en estereotipos de aztecas voladores y cosas por el estilo. Que los hay, pero no es el punto focal de la historia. Ahí está, mi hermano. Pachón. Operación Bolívar, de Clement. Todavía se puede, y sigue consiguiendo, ¿eh? Ah, sí. O sea, de hecho, venta en Sanborns. Sí, exactamente, o sea, sí, en Sanborns, ¿eh? Sí, por ahí se les preocupaba de chin y y ahora esto no se consigue. No, si se preocupen, no hay bronca, sí se consigue. Vámonos con uno de mis autores favoritos. Nada más porque es súper genial el desgraciado animal. Me cae mal por bueno. Hasta le dan dinero por ser bueno. Sobre todo. Imagínate. Jin Luen Yang. Andes, o sea, todo el mundo lo sabe, ¿no? Avatar The Last Airbender es una de las mejores series animadas de la historia del mundo mundial. Ya es considerada más allá de un clásico. Todo mundo que quien la descubre dice, no manches, esto estaba súper genial. Quienes son los fans originales dicen, ya ven, estaba súper genial. Quienes la redescubrimos hace, no manches, sigue estando súper genial. Bueno, como todo el mundo sabe, hay una continuación a través de cómics que publica Dark Horse. Se publica aquí en México por Editorial Kamit. También digo, si se consigue, sí se consigue aquí. Traducido por su servidor, con artículos por el otro servidor. Exactamente. Todos los cómics son buenos, todos los volúmenes son muy buenos. No hay bronca. Y en particular para mí, el de los 5 que van, 5 volúmenes, el que para mí es... 5 arcos, ¿no? Porque 5 arcos, exactamente. Sí. Bueno, así es que yo los tengo acá, 2 volúmenes, recopilatorios. Pastadura. Pastadura, faroles... Vale la pena, por cierto. El que se me hace el mejor es La Brecha. The Rift. ¿Ya lo leíste? Ya lo traduje. Ah, okay. ¿Ya lo entregué? Porque por un momento me quedé de chingo, creo que mi hermano no lo había leído. No. Ya lo entregué. Ya está en manos de Kamit. Ya, ok, ya te puedo spoiler tonto, sin tanta bronca, entonces. Bueno, The Rift se me hace uno de los mejores, el mejor volumen, porque... toca con un elemento, aprovecha mucho lo que ya se había hecho en un volumen anterior, el primer volumen que era La Promesa. Uh-huh. En ese volumen se da una especie de movimiento contracolonialista que fue algo que se hizo en la China de los 1800. Claro. Bueno, a raíz de una fusión cultural... que terminó por no ser, afortunadamente terminó por no ser un movimiento contracolonialista, porque normalmente, o sea, el colonialismo está del nabo, pero cuando ya se aceptó una colonia, ya una colonia tiene una identidad propia, nueva dentro de un país, y ese país tiene ahora movimientos muy xenófobos y nacionalistas, esas nuevas culturas terminan siendo destruidas y sus habitantes asesinados. O sea, por donde quieran está del nabo. Bueno, aquí no podemos meter tanto eso. Se da una especie de fusión. Un sincretismo muy curioso. Este volumen de Rift aprovecha eso. Aprovecha que ya existe ese mundo, aprovecha ese movimiento y ahora lo traslada al mundo espiritual. Todo el mundo lo sabe, quien haya visto Avatar, en Avatar está el mundo físico y el mundo espiritual. Y el Avatar es el puente entre los dos. Exactamente, es el puente entre los dos. Lo malo es que los dos últimos Avatars, tanto Korra como Aang, han sido medio bestias al respecto, pero bueno. Yep. Y aquí se ve lo inexperto que es Aang. Porque es un chavito. Porque es un chamaco, que le dan toda esta responsabilidad. Claro que no, ¿en qué cabeza cabe? Bueno, pero no es nada más la brecha entre el mundo físico y el espiritual. Es entre el mundo tradicional y el progreso. La historia nos presenta en una ciudad, hasta el momento no tenía nombre, en la que había una refinería. Una refinería que utilizaba técnicas del bending para extraer algunos cristales que tenían valor. Y maquinaria moderna. Que ponían a competir incluso. Había una línea de producción de benders y una línea de producción de máquinas. Exactamente, de las máquinas, digamos ahora tradicionales, que eran menos eficientes de momento. No conformes con eso, había también una especie... No les puedo dar todo el arco, porque pues, es pelearse ahí mala onda. Pero había una operación secreta dentro de esa misma minería. No era nada maligno, ni mucho menos. No, pero era peligroso. Pero era menos bonita que decir extraigo cristales. Y el conflicto se da entre los que quieren permanecer... que ese lugar de esa refinería permanezca dentro de la tradición antigua y los que buscan el progreso, entre ellos Aang, que es un tradicionalista, lo cual es muy entendible porque el chamaco tiene 100 años Ajá. Bueno. Bueno, o sea, tiene como 16. Durmió 100 años. Durmió 100 años, pero él se quedó... Pues, la mayor parte de su vida lo vivió en un mundo que ya no existe. Manor of Time. Y por el otro lado está Toph. Toph Beifong, que durante toda su condenada vida siempre lo que ha querido es escapar de ese yugo tradicionalista. Porque siempre se lo impusieron. Y él dice, no, al demonio eso, quiero avanzar. Entonces es una triada de conflictos. Por un lado está el mundo espiritual, el mundo físico, el mundo tradicional y el progreso. Y entre amigos, los que están del lado de Aang y los que están del lado de Toph. ¡Wow! Lo maneja muy bien Jin Luen Yang, no deja ningún cabo suelto. Pone las bases incluso para muchas cosas de Legend of Korra. Sí, o sea, sí. Es lo que se viste de, ok, bendigo desgraciado. Creó mundo ahí, ¿eh? O sea. Aplicando lo de la continuidad retroactiva, me validó muchísimas cosas que se ven en Korra. Que, ok, la verdad es que sí, en The Last Airbender, la leyenda de Aang, las habían dejado inconclusas. Así que él cierra esa parte. Agranda mucho a los personajes porque ves que sí son cuates, son muy amigos, salvaron el mundo. Pero siempre va a haber diferencias entre ellos porque son personas muy distintas, son sus propios individuos. Lo cual también deriva también de sus diferencias por ser los elementos que representan. Tierra y aire, que son los más son los más contrarios. Son los más contrarios. Sí, claro. O sea, tierra y aire son muy contrarios, agua y fuego son los contrarios entre ellos, pero pues sí. Y todo representado en un cómic para todas las edades. Para todas las edades. Eso es lo bonito. Hermosamente ilustrado por Guri Hiru. Jin Luen Yang sabe lo que hace el señor. Mete muchas... De hecho, lo tienen que explicar. Por eso compren los hardcovers. Te explican todas las nimiedades acerca de esos detallitos chistosos que mete de culturas chinas y de la cultura china y culturas japonesa. Te explican un poquito de metalurgia. Sí. Está súper interesante el asunto. Es el mejor arco, según yo. Lo que hasta ahorita va, por supuesto, de los cómics de Avatar The Last Airbender. Próximamente por Editorial Kamite, ya vamos en el segundo arco, que es en el de la búsqueda. La búsqueda. Ya luego viene este. Sí, no les puedo dar el mini review, porque sería echarles a perder la sorpresa, ahí sí no puede. Exacto, carnal, pero chéquenlo y busquen también los hardcovers de Dark Horse, porque... Ahí están re buenos. Se va a poner re bueno eso. Y nos vamos con... nos vamos ahora con cuál. ¿Vas tú? Ok. Yo creo que nos vamos con algo pachón también para todas las edades. Como que tenemos mucho esa línea últimamente. Pero que acaba siendo mucho más grande que eso. Y esto, de hecho, lo puedes conseguir en un volumen grandote. Que es Bone. ¡Ah, Bone! Bone. Y yo recomiendo ampliamente... ¡Bone! No, perdón. Recomiendo ampliamente la edición de un solo volumen. Que es Bone One Volume. Todo Bone en un tabique. O sea, honestamente es un ladrillote de cómic. Bone es creación de Jeff Smith. Y nos cuenta la historia de tres personajes. Básicamente de... Tres huesitos. Tres criaturas de hueso. Que nunca sabemos exactamente qué rayos son. No sabemos si son huesitos tal cual, fantasmas o qué cosas. Están chistosos. Son los únicos que conocemos dentro de toda la historia con esas características. Los demás son humanos... Hay unas ratas, las Stupid Rat Creatures, que están bien chistosas también. Eso ofende, viejo. Dile a Jeff Smith, ¿yo qué? Cuando lo vea. Oye. Oye, eso ofende, viejo. Y empieza con... son tres criaturas de hueso, que es Phone Bone, Funny Bone y Smiley Bone. Y normalmente Funny Bone es el que nos mete en problemas. Es el trickster, es el que... Hace que las cosas se muevan. Smiley Bone es como que el que apoya mucho a Phone Bone. Y Phone Bone es nuestro protagonista. A través de ellos vamos conociendo un mundo muy a la Lord of the Rings. En la cual las aventuras empiezan siendo como muy humorísticas. Y de repente vemos que hay criaturas salvajes. Hay seres de otros mundos. Hay una invasión de otro de una entidad maligna. Hay una carrera de vacas. Que ese es un gran tema dentro de Bone. Carrera de vacas. Ajá. Ahí conocemos personajes maravillosos como Rose y su abuelita, que su abuelita es la onda, que es súper fuerte. Y como que todo, Bone tiene todo para ser honestamente una gran serie animada, una gran película animada, y que cualquiera puede leer. Cualquiera puede leer porque es muy sencilla la lectura. Jeff Smith propone una narrativa muy clara. No se complica la vida con paneles demasiado elaborados. Aprovecha lo cartoony de que son sus personajes para contar la historia de manera muy ágil. Y aprovecha todo eso para... de que ya te involucraste, ya que ya estás como que metidísimo en lo que están haciendo Bone y sus amigos, para empezar a meterte conceptos cada vez más complejos. Hay traiciones, hay guerras, la rivalidad entre hermanos, hay trampas, hay intrigas, todo eso en un cómic, honestamente, para todas las edades, pero que cada vez que lo lees le vas a encontrar mucho, mucho más. Y está en un solo tomo. En un solo tomo. Hay unas ediciones muy bonitas, por cierto, también en español, que son a color. Este tomo que yo les menciono es en blanco y negro, como salió originalmente publicado. Existió un tomo hardcover de este mismo volumen a color, carísimo, que nada más se publicó en una edición limitada como de 5,000 piezas, una cosa así. Muy difícil de encontrar, pero donde lo pueden encontrar súper fácil es... en un solo volumen, lo pueden encontrar en Amazon, muy barato, la verdad es que honestamente creo que son como 280 pesos, 300 pesos, y son, creo que como, no sé, 700 páginas, una cosa así, o sea, es una cosa... pedirlos una vez. Es una cosa enorme, o sea, y les da mucho material de lectura por poco dinero, honestamente, y una gran, gran lectura. Es considerado uno de los cómics pilares del estilo cartoony en los Estados Unidos, y llevó a Jeff Smith a la fama, honestamente. Entonces, chéquenlo también, Bone, en un solo volumen, de Jeff Smith. Lo pueden encontrar de manera muy, muy sencilla en tiendas de cómics, incluso en librerías, y desde luego en Amazon. Pues hoy les voy con un cómic raro y pachón. ¿Cuál es, carnal? Y me va a dar hambre con esto. A ver. Wonton Soup. ¡Ay, Wonton Soup! Wonton Soup, de las primeras historias de James Stokoe que él publicó porque se le dio la gana. O no sé exactamente por qué quiso hacer esto. Wonton Soup, de James Stokoe, publicado por Oni Press. Uh-huh. Salió ya un recopilatorio, originalmente eran dos volúmenes. Si quieren conseguir los volúmenes por separado, buena suerte. Están caros, aparte, ¿eh? Están caros, están inconseguibles. O sea, mejor no. Mejor cómprense el bonito recopilado. Está baratito, 385 pesos, me parece, por como 400 páginas. O sea, está bonito. Wonton Soup es la historia. Bien estándar. Es de un cocinero intergaláctico que busca tener... ya desde ahí, ¿no? Ok. Que busca ser el mejor cocinero de todo el universo. Pero para ello dejó la escuela. De la mejor escuela de chefs en toda la galaxia, y se puso a viajar para conocer nuevas técnicas para cocinar. En algún momento de la vida se le olvida el objetivo de ser el mejor cocinero del mundo, y mejor se dedicó a hacer lo que a él le gustaba, que era cocinar para comer sabroso. Ok. Johnny Bollo se llama el protagonista. ¿Bollo? Boy, okay. Johnny Bollo, sí. Bollo de boy. Ajá, sí, no. No de bollo, de bollito. De pan. Se me antojó un bollito, pero bueno. Dijiste sopa y bollo. Creo que ya me está dando hambre. ¿Por qué se llama Wonton Soup? Es una sopa. Es una sopa, la sopa Wonton. Es una sopa es una sopa de pollo con unos dumplings rellenos también, creo que de pollito, no sé qué. O sea. Y está bien sabrosa, ¿eh? Y es de lo que mejor sabe preparar Johnny. ¿La sopa Wonton? La sopa Wonton. Los dos volúmenes. El primer volumen es. Regresa él a su planeta escuela. Por circunstancias de la vida, y tiene que competir en una competencia de cocina contra quienes eran considerados los mejores cocineros de la escuela en ese momento. Si le suena muy manga el asunto, no es de gratis. El buen James Stokoe es muy aficionado al manga y le gustan esos conceptos raros. El segundo volumen es un viaje ácido, pero bueno. Johnny Bollo y su compadre van a un planeta raro. Donde por meterse cosas que no deben estarse metiendo, y que como se ve que le llevó mucho tiempo terminar ese cómic, porque en su viaje ha sido ven escenas de Godzilla, ven escenas de Orkstein. ¿Es en serio? Es completamente en serio. Hay varias páginas que el buen Stokoe, es algo por lo que pongo este cómic aquí. Hay unas páginas que te las deja en blanco, y de hecho te lo dice: por favor, haz tu cómic aquí. ¿Es en serio? De lo que ellos están viendo en su viaje ácido. Okay. Así que esto tiene, ese cómic tiene esta particularidad. Si de veras están siguiendo todas las indicaciones del autor, su cómic va a ser único. No va a haber ninguno más en la historia del universo que sea como el de ustedes, porque ustedes lo están ayudando a crecer. Hasta es interactivo el asunto. Hasta es interactivo. Es otro de esos, es algo que yo no había visto, no me había tocado ver del todo en un cómic. Creo que nunca, o sea, estoy seguro que alguna vez lo vi, pero no sé en dónde. Pero es la vez que sí me acuerdo. Esas paginitas, la verdad es que son por eso, está muy padre el cómic, está bonito, está completito. Sientes que podría cerrar mejor, ok. Te das cuenta de que James Tocco sabe ser un tipo de protagonista, pero bueno. O sea, este Johnny Boy es lo mismo que este... Que One Eye, ¿no? O ay, el de Godzilla. El de Godzilla, ajá, exacto. Son el mismo, no hay bronca. Pero son esas páginas. Son esa interactividad. Es donde se más se luce con el humor, por ejemplo, el buen Stock, porque tiene un humor fantástico. El arte, por supuesto, es otra cosa. Es en blanco y negro. Uh-huh. Es un cómic en blanco y negro y su arte luce muchísimo blanco y negro. Ni siquiera lápices, ¿eh? Es blanco y negro. Te lo creo completamente. Salieron hace poquito unas páginas de Alien Dead Orbit en blanco y negro que hizo James Tocco a tinta. Qué gloria de trazos, ¿eh? Pichón, ¿no? Sí. Así que es por eso que lo recomiendo. Es un cómic único, les digo, bueno, tiene la capacidad, el potencial de ser un cómic único. Si ustedes de veras se arremangan y dicen, sí, voy a hacer el viaje ácido de Johnny Boyo. ¡Wow! Eso está increíble, carnal. No, bonito, ¿no? James Stocco, Wonton Soup. No, tampoco les quiero dar mucho review porque quiero hacer algo más en profundidad, por supuesto. Lo pueden conseguir, está muy muy sencillo el volumen, o sea, el volumen completo. Les digo, salió por Onipress hace como un par de años. Está baratón, se puede conseguir en Amazon, se puede conseguir en librerías. Nada más lo he visto una vez en un péndulo, pero bueno. Supongo que es fantástico, pero nunca lo he visto ahí. Uh-huh. Hay planes para volver a hacer una nueva reedición. Ah, okay. Supone que el buen Stocco quiere como que quiere añadir un par de cosas extra. Desgraciado. Yo pensaría, ponte a hacer Orkstein, pero bueno. O síguele con ese, al que quieras, pero haz más, ¿no? Sí, exacto. Pero si uno quiere añadir un par de cosas, o sea, el desgraciado quiere más dinero, pero bueno. Pero yo no me esperaría. O sea, normalmente el buen Stocco se toma su tiempo, su dulce tiempo para sacar cosas. Yo no me esperaría si tienen la capacidad de una vez de conseguir este bonito cómic rarito. Es de los cómics más raros que he visto. Aparte, son peleas de cocina. En fin. el kitchen off, ¿no? Con los ingredientes más raros del universo, literalmente. Ya me imagino cómo ha de estar con el arte de Stocco, ¿no? Bueno. Es genial. Luego te lo paso, por ahí lo tengo. Está buenísimo. Wonton Soup de James Stocco. Excelente, carnal. Y pues yo creo que nos vamos a nuestro corte musical esta semana. Digamos que esta es la mitad, santo Dios. Es como la mitad, santo Dios. Nos vamos a nuestro corte musical y nos vamos... Tú me decías que pusiéramos algo que pues fuera un poquito como representativo y que marcara un poquito de... Pues, ¿cómo va a ser los siguientes 250 programas, no? Exacto. Nada de presión. Sin ahí, presión, ¿no? Sin presión. Sin presión, ¿no? Y pues dije, bueno, pues vamos a hacer algo, vamos a poner algo que son de dos carnales, de dos hermanos, y dos hermanos químicos. Como estos hermanos químicos tenemos algo, dos cosas en común con ellos. Somos hermanos y no somos químicos. Exacto. Esto es de los Quimicarnales, los Chemical Brothers. Y esto es Star Guitar, aquí en el Café Comiquero. Regresamos en un momento. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar a los Chemical Brothers, los Quimicarnales, con Star Guitar. Star Guitar de su disco Come With Us. Del Come With Us, del Comeguitus. Del Comeguitus, no. Yo, no es mío, yo lo escuché en algún lado. Alguien decía eso, que el Comeguitus. Sí, me morí de la risa al fin. Buenísimo disco, ¿eh? La verdad también, muy buen disco el Come With Us. Híjoles, ¿cuántos recuerdos con ese disco, la verdad? De los primeros que pirateamos, pero bueno. La verdad. Santo Dios, cuando pirateamos música. Santo Dios. Fregados, en fin. Pues bueno, carnal, continuamos con este recuento. 25 cómics que vale por 10. 25 cómics curados por el Café Comiquero. Así ¿sigues? Seguimos. ¿Sigues? Vamos con... Híjoles. Es que hay tantos. Vamos con algo superheroico. A ver. Un cómic lleno de superhéroes. Plagado de superhéroes. Atascado de superhéroes. ¿Cuántos superhéroes? Todos los superhéroes. Sobre todo del universo DC. Okay. Especialmente del universo DC. Crisis en las Tierras Infinitas. Santo Dios. No es muy bueno. O sea, la verdad no. La historia, si quieres, está muy ambiciosa. Muy revuelta en algunas cosas. Es lineal en algunas, pero en otras... Digamos que estuvo... Necesitó de varios tie-ins que no están, digamos, recopilados dentro de del tomo que recopila los 12 números de Mark Wolfman y George Pérez. Sin embargo, lo pongo aquí porque... ¿Por qué recomiendo Crisis en las Tierras Infinitas? Bueno, de entrada es una historia de superhéroes. Hay un principio, un desarrollo y un final. Hay un malo de Malolandia. ¡Súper malote! El super malo de malos, el Antimonitor. Hay una historia del bien contra el mal. Están los superhéroes que todos nos gustan. Está Superman, Batman, la Mujer Maravilla. Está la Liga de la Justicia, Green Lantern. Están todos. Literalmente están todos los grandes superhéroes, ¿no? Que viene bien, no me acuerdo qué hizo Batman ahí, pero bueno. Él daba esperanza o algo así. Él echaba porras en muchas cosas. Estaba Flash, Supergirl, etcétera. Publicada por ahí de 1985, terminada en el 86, una serie de 12 números. Muy ambiciosa porque de lo que se trataba, digo, la historia, sobre todo tiene una importancia a nivel editorial, a nivel en el mundo real. Antes de las crisis en las Tierras Infinitas, DC Comics tenía un desbarajuste. Lo sigue teniendo, pero era más grande. Era un desbarajuste porque habían creado un concepto que, como tú alguna vez lo dijiste, creo que el programa pasado, se volvió la novedad, se volvió importante y después no supieron qué hacer con él. La continuidad. La continuidad. Y la continuidad les llegó a morder el trasero. Al punto en el que tuvieron que crear diferentes líneas temporales, diferentes universos para contener diferentes historias que, honestamente, durante los años de la Edad de Plata, pues les iban ocurriendo como iban saliendo y iban creando diferentes líneas de historia. Para esto, cuando ya vieron que era demasiado difícil de manejar a nivel editorial, decidieron, vamos a hacer una sola línea, o vamos a hacerlo como más, una cosa mucho más sencilla de entender. Y desarrollaron esta miniserie, maxiserie más bien dicho, en el cual todos los universos se mueren y queda un solo universo. La importancia histórica que yo le veo a este cómic es ese precisamente. Una compañía que tenía 50 años de historia a sus espaldas, que trataba de darle coherencia buscando que los siguientes cómics que publicaran fueran suficientemente amigables para que alguien le pudiera entrar sin tener demasiado conocimiento y pudieran ser amigables. ¡Wow! ¡Vaya forma de fracasar! Fracasaron abyectamente. Lo intentaron. Pero por eso se me hace que es un cómic bastante importante en ese sentido, porque fue la primera vez que lo quisieron hacer. Y lo hicieron de una manera tímida, de alguna manera. Pero tímida en los alcances que iba a tener, porque Mark Wolfman sí quería hacer una historia mucho más definitiva. Un verdadero cierre del universo DC para dar paso a algo completamente nuevo, desde números uno. O sea, que historias que pudiera seguir desde la nada. Pero, nuevamente, la línea editorial fue de, no, esperar tantito. Hay cosas que no podemos omitir o que ya construimos, no manches. El público se nos va a ir encima, ¿por qué vas a matar a estos personajes? Hay personajes que mueren ahí, que ahorita ya están mejor de salud. Pero que en su momento las muertes fueron muy impresionantes. El ver morir a Flash, por ejemplo. a Barry Allen, que era el Flash de la Era de Plata, que el que todo el mundo quería. Y moría literalmente ahí. Moría Supergirl. Moría. Muchos universos murieron. Vemos ahí el destino final del Superman original, aparentemente. Historias posteriores se encargaron de que esta historia ya no valiera tanto, en el sentido estricto de una continuidad. Pero simplemente por el hecho histórico de qué es lo que quiso hacer, qué es lo que quiso representar, la razón por la que se creó, y también, por qué no decirlo, por el arte de George Pérez que se volvió... O sea, de veras que el señor, yo no sé cómo no acabó loco, con todo lo que tuvieron que meter en esos, en 12 números. Mira, ¿quién te dice que no? La cantidad de personajes, de líneas de historia, de personajes que se tenían que parecer pero al mismo tiempo ser diferentes. Fue impresionante lo que tuvieron que hacer con eso. Entonces, simplemente por ese hecho, creo yo que Crisis en las Tierras Infinitas es un tomo, es una colección de 12 números, que para todo fan del cómic superhéroes debería estar en su colección como quizá un recordatorio de un tiempo que se fue, de una época en la que quisieron mejorar las cosas, no le salió, y como un documento histórico de lo que pretendían lograr con ese tipo de historias al mediano plazo. Ahí está, carnal. Crisis en las Tierras Infinitas, DC Comics. Lo pueden encontrar en mil formatos, la verdad. Ah, sí, es incluso en español. Lo más fácil de conseguir del mundo. Por cierto, un tiempo estaba descontinuada, no la querían reimprimir. Ay, hasta que necesitaban más peines de oro. Exacto. A ver, ok. Ay, qué cosas con las crisis, las muchas crisis. Vámonos con uno de los favoritos del café. Vámonos con Saga. ¿Por qué? Porque está súper genial. ¿Qué les recomiendo de Saga? Cómprenlo todo. ¿No? ¿Que llevan el qué? ¿50? No, 50 y no sé qué. Ok. Sí, o sea, todavía no se ve para cuándo acabe, pero dice Brian K. Vaughan que él sí sabe cuánto. Ojalá. Yo confío en él. ¿Y sigue el mismo equipo creativo? Siempre ha sido el mismo. Siempre es Brian K. Vaughan, Fiona Staples. La pobre de Fiona, yo creo que ya está medio vuelta loca, pero bueno. ¿Qué tiene de bueno el cómic? Mira, a nivel gráfico está re bonito. Siento que la calidad siempre ha sido muy consistente en el dibujo desde el número uno, ¿eh? Oh, sí. O sea, desde el número uno ya dibujaba bien. Sí, ha ido evolucionando y todo, pero... cosas por ahí, etcétera. Pero vale, siempre ha sido una ilustración muy bonita. Sí. La historia tiene toda la coherencia del mundo. Es simplemente una familia que está en una guerra y no quiere estarlo y quiere... como mejor pueda, pues, existir. Uh-huh. Si encuentran una historia más fácil de relacionarse con ella, avísenme porque yo no la conozco. Y es una historia de amor prohibido, ¿no? Dos razas que no se llevan. Sí, es un poquito como los Capuleto y los Montesco, pero más canijo. En el espacio. Pero digo, lo único realmente es que es una familia en un mundo, en un universo en guerra y que lo que quiere es proveer con lo mejor que puedan a sus hijos. Santo remedio, es lo único en realidad. Muchos andan, o sea, creo que muchos le dan mucha vuelta de lo que trata Saga, ¿eh? De que es que caos, pero para espacio. No, de veras, no siento que vaya por ahí. Es una historia súper sencilla que ya obviamente conforme les van pasando cosas, pues se tiene que complicar el asunto, ¿no? Otra de las cosas que tiene, que es por la que es, también la pongo aquí. ¿Quieren un ejemplo de Evergreen Books? De cómics que se consiguen todo el santo rato. Saga. Ahí está. Todo el tiempo hay reimpresión. Todo el tiempo se está vendiendo el número 1, el 2, el 3, el 4 y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Cuando sale un volumen nuevo, hay un repunte de los demás volúmenes también. Sí, siempre. Siempre volumen nuevo vende barbaridades. Es un cómic rotando, honestamente. Muy humano, a pesar de que todos son alienígenas raros. Fácilmente de que te relaciones con ellos. Es un cómic donde ves a los personajes crecer en tanto en edad como en circunstancias. Hazel, por ejemplo. Sí, o sea, la que es la narradora, su meninita, la vemos nacer, la vemos ser bebé, ser toddler, o sea, chamaquita de 2 años, la vemos ya ser niña, probablemente llegamos a la adolescencia en el siguiente tomo. Hasta la letra, ¿ves que cuando habla Hazel, cuando es su recuerdo que le está narrando, la letra de esta Fiona Staples ha ido evolucionando también como si estuviera creciendo la niña, ¿no? Sí, de hecho le pidió a Frankie Bogan, oye, ¿podemos utilizar tu letra para hacer que narre Hazel? Pues bueno, ¿eh? Pues ya que. Me escribo feo, pero pues, ah, tú importa. Tú. Por eso, ¿no? Oye. Pues es de esos cómics muy redondos, muy pachoncitos. Ya alguna vez mencionamos un poquito más a fondo de cómo van los primeros arcos. Eso lo que me gusta mucho es que si crees que te la sabes ya. O sea, pásanos el primeros 12, 13 números. Y dices, ah, ya sé por dónde va el asunto. No. Luego le avanzas 2, 3 TPs y, ah, ya sé por dónde. No. No, no, otra vez cambia el asunto. Eso es lo padre. A cada rato te está sorprendiendo. No hay número en donde no te sorprendas, para bien o para mal. Hay sorpresas muy padres de, ah, qué bonito que pasó esto, y otras donde dices, ah, oh, no. Algo que me encanta es que cada número, cada primer panel o cada primera página del número es, oh, what the fuck. O sea, sí, si, siempre ah, empieza, no, sí. O sea, cacha el ojo, siempre es este de, es mucho impacto, todo el tiempo. Pero no siempre es un impacto violento, a veces sí, a veces no. Uh-huh. A veces nada más es una bonita introducción para, pero con un visual impactante. Hay veces que es impactante al grado de historia. Es difícil de siempre tener algo así, ¿eh? Y constantemente, que bueno, logra. Sí, es raro. No por nada, pues es uno de los mejores equipos creativos del cómic estadounidense actualmente. Ganador de Eisner. Todo, a cada rato. A cada rato, ya denle a otros. Sí, exacto. O sea, pues sí, la verdad. Si no están leyendo Saga, pónganse a hacerlo. ¿Qué pachan? Publicado en español por Camite, lentito, pero ahí va. Y también están los TPs en inglés, evidentemente. Sí, sí, me dicen, oye, ¿quién puede leerlos? De 15 en adelante, yo no hay bronca. Sí, hay algunas cosas ahí de, escenas de desnudos y... Las que son un poquito más cañonas son las de guerra, porque no se tientan el corazón ni tantito. No, son muy explícitos. Hay muchos destripamientos, o sea, sí está... O sea, sí es como la vida misma, de repente llega a ser muy violenta. Sí, como de 15 para adelante está bien, ¿no? De 15 en adelante ya está bien. 14, pues, si son chamacos precoces, 14 en adelante ya está bien. Así es, carnal. Saga. Saga de Brian K. Vaughan, Fine Staples, publicado por Image Comics y Taro Kamite, bla, bla, bla, bla. Está en todos lados también, consigue. Exactamente, carnal. Vámonos con otro, pues también de los Evergreen Books, de los que siempre están presentes. A ver. Y vámonos del lado académico de la fuerza, carnal. Ah, ok. Understanding Comics, de Scott McCloud. ¿Y esto por qué? ¿Este por qué? Porque, pues, neta, si les gustan los cómics, los tienen que leer. O sea, no es mala onda, pero... O sea, no están obligados. Me queda clarísimo que la gente no está obligada a leer nada. Pero cuando pero te empiezas a interesar más en el medio del cómic, como medio, como un recurso para contar historias, que tiene su propio lenguaje, que tiene su propia forma de utilizarse, recomiendo mucho este libro. Es un libro tal cual, contado totalmente en cómic. O sea... Me encanta que Scott McCloud hace eso. Utiliza el lenguaje del cómic para hablar del cómic. Y lo hace de manera clara. Es que qué mejor manera de hacerlo. Es como show and tell, ¿no? O sea, muestras y mira, aquí está el asunto. En este volumen, Scott McCloud propone un documento para todo aquel que le interesa conocer qué fregados es el cómic y los alcances que tiene. No es un manual de cómo hacer cómics, ese vendría después. No es un manual de cómo reinventar el medio, ese vendría después. Ya rebasado, ese vendría después. ¿No? Es cierto. Esto es literalmente para... Lo recomiendan mucho, es parte de la currícula en planes de estudio de diferentes áreas, diferentes escuelas que manejan diseño gráfico, artes, ciencias de la comunicación. Es parte de la currícula ya. Es un volumen básico porque te dice propiamente qué es un cómic. Busca una definición muy universal a la cual el propio autor te va llevando de la mano para que llegues junto con él a esa definición. Te propone las reglas básicas y los elementos básicos de un cómic, que es una viñeta, que es un cuadro de diálogo, que es un globo de texto, qué es el gutter, que es la separación entre viñetas, qué es el ritmo, qué es el espacio y el manejo del espacio y el tiempo en el cómic. Es esencial, es muy importante para el que quiera profundizar en el medio del cómic, esencial para el que quiera hacer cómics, para el que quiera de manera profesional dedicarse al medio, a escribir, a dibujar, a criticar incluso el medio del cómic. Sí, y no es porque, por ejemplo, para quienes quieren hacer cómic, no se refiere, yo creo que sí, te tomo la palabra, no es de que digamos, es esencial porque de aquí vas a copiar como que el template para hacer cómics, no, simplemente es para que sepas que existe. Ajá. Uh-huh. Y para que tú mismo puedas rebasarlo. ¿Sí? Creo que de eso se trata, innovar. Exacto, y él lo propone. O sea, Scott te dice, los cómics van evolucionando. Y la forma de contar y de utilizar el medio del cómic va a ir evolucionando. Estas son las bases. De aquí en adelante, rock and roll. Entonces, léanlo, Understanding Comics, de Scott McCloud. Publicado actualmente, es que ha habido varias ediciones, pero actualmente no recuerdo quién lo publica, pero lo pueden encontrar de manera súper fácil en español y en inglés, ¿eh? En español lo conocemos como... ¿En español? En español, ¿sabes? Sí, Entender el cómic lo publicó, creo que Norma Editorial. Ah, mira, precisamente, es William Morrow, un imprint de HarperCollins Publisher. Entonces, okay. HarperCollins es quien está publicando actualmente Understanding Comics, de Scott McCloud. Bien. Entonces... Ahí está, carnal. Pachón. Mira, ahorita que estás mencionando de qué tanto puede hacer el cómic y no sé qué, y bla, bla, bla. Mira, vamos con uno de mis favoritos, que todavía no hemos llegado a ese en el café, pero vamos a llegar y se va a poner bien pachón. Ya hablamos de uno. Pero... Miren, vamos a agarrar un poquito lo de McCloud. Ven que en un cómic, pues debe haber dibujos. Sí. ¿Qué más debe haber en un cómic? Normalmente hay diálogos. ¿Pero qué pasa si no hay? Sigue siendo un cómic, porque es una historia contada en viñetas a través de una yuxtaposición de imágenes. O sea, imágenes puestas una al lado del otro. En otras palabras, el diálogo es... puedes no disponer del diálogo. Exactamente. ¿Puedes no disponer del guión? Del guión, no necesariamente. Tienes que tener una idea de para dónde va tu historia. Si no, simplemente agarrar y poner imágenes a lo loco. Uh-huh. Bueno. Pues uno de esos cómics que no tienen diálogos, de hecho no tienen, o sea, ningún cómic tiene sonidos, ¿no? Pero bueno, no hay onomatopeyas, no hay ninguna indicación de sonido como tal. Que la onomatopeya también la menciona McCloud, ¿no? Exactamente, uh-huh. No hay diálogos, ni mucho menos. Pues es Age of Reptiles, de Ricardo Delgado. Todos los volúmenes son geniales, todos, no hay ninguno que no esté bonito. El que a mí más me gustó es el tercer volumen. En algún momento vamos a el tercer volumen se llama The Journey. The Journey. El viaje. En algún momento vamos a llegar a él, por supuesto. Y de lo que se trata, a grandes rasgos, es la narración de una migración masiva de dinosaurios para llegar a los campos de donde anidan. Es lo más sencillo del mundo. Es el road trip. Es el road trip dinosaurio. De hecho, es como cualquier... documental de National Geographic o de Animal Planet, antes de, supongo que siguen haciendo de eso, ya no sé. No sé, ahora ya se dedican a videos de gatitos y extraterrestres, ¿no? Es muy probable que también tengan cosas de subastas, porque es lo que... Como el History Channel, ¿no? Supongo, no sé, de verdad no sé qué hagan, no sé qué se dedican últimamente, pero me imagino que es así el asunto, sigue habiendo animales, ¿no? Uh-huh. En el Animal Planet. Espero, ¿no? Sí. Subastan animales o algo así. ¡No! No, espero que no. Número uno, el arte ahí de Ricardo Delgado, uf, o sea, se pule mal. De por sí estaba bonito. Si en el primero era maravilloso, en el tercero se pone no. Y aparte tiene la particularidad de que hace hordas de dinosaurios, manadas enteras de distintos tipos de dinosaurios. Páginas y páginas de dinosaurios. Cada uno tiene que ser anatómicamente correcto, digo, conforme eran los cánones en ese entonces. Cada uno con sus formas de caminar, de defensa, de comer, de qué comen cada uno. De reaccionar, de moverse. Es un trabajal. Hacer todo eso es increíble. Te cuento una historia súper entretenida. Súper, súper entretenida, que te puedes pasar un buen rato pues, leyéndolo. Se puede considerar leerlo. Es lectura, o sea, no lees letras, lees las imágenes. Exactamente. A través de un cómic que no tiene diálogos, cero diálogos, nada de eso. Totalmente universal. Utiliza un lenguaje universal, el lenguaje del cómic. Si les puedo dar una recomendación de este cómic en particular, escúchenlo mientras... Bueno, escúchenlo. Léanlo mientras escuchan. Ritos de... Bueno, Consagración de la Primavera se llama en español, de Igor Stravinsky. Oh, sí, como en fantasía. Como en fantasía. Honest, o sea, escuchen esa mientras leen este cómic y con eso, ¿eh? ¿Quieren el viaje audiovisual de la mutarrata del yermo? Con eso. ¡Guau! Y es que sí, o sea, tiene tiene hasta el ritmo y los tiempos que tiene la composición de Stravinsky. Wow. Porque Stravinsky no, o sea, se ve que el señor, él era ruso, que terminó sus días en Inglaterra. ¿Cómo se ve que esas composiciones como Ritos de Primavera, Pájaro de Fuego y todo eso, las hizo mientras vivía en Rusia? Porque como en buena primavera rusa, ¿no se creen que la primavera es todo bonito, donde están las pajaritas y los animales? No, a ver. En la primavera es cuando otra vez los animalitos tienen crías y los depredadores tienen hambre. Y entonces las crías sabrosas de los herbívoros sirven para que los depredadores coman y las crías bonitas de los carnívoros tengan que comer. La primavera es un momento lleno de sangre y muerte. De acuerdo con Igor Stravinsky. De acuerdo, ¿no? Con Igor Stravinsky. Así que, trasladen eso a dinosaurios, ahí tienen eso, ¿no? Ahí, con eso. Es un cómic que tiene la belleza y la brutalidad de la era mesozoica. Ah, es genial. Maravilla. Y todo sin una pizca de diálogo. Sí, no es bonito. Cómic en su estado más puro y primitivo. ¡Y primitivo! Ay, prehistórico, tal vez. Yeah. Tedioso, bien, carnal. Pues nos vamos con otro cómic. A ver. Ahora nos vamos del lado político de la fuerza. Ok. Vamos con Maus. Uy, ok. Ay, sí, es el de los más políticos. Sí. Maus de Art Spiegelman. Publicado originalmente en la revista Raw. Posteriormente recopilado ya en formato de novela gráfica. Ah, rápidamente. Del The Age of Reptiles. Consíguense el ómnibus. Sí, hay un ómnibus de Age of Reptiles, ¿no? Porque si quieren los individuales, no. Es imposible. Sí, es cierto. ¿Y está barato? Está barato todavía y se va a continuar en cuanto el señor Delgado decida seguirle. Bueno, sacó el cuarto, ¿no? Ancient Egyptians. Y ahí le seguirá. Ahí le seguirá. Exacto, carnal. Bueno, decíamos de Maus. Recopilado, te digo, como tal, apareció primero en la revista Raw. Después tuvo su recopilación en formato de novela gráfica. Art Spiegelman nos cuenta una especie de, no autobiografía, porque nos cuenta la historia de su padre, de Vlad Spiegelman. Es una historia muy profunda que tiene dos niveles. Por un lado, nos cuenta el Holocausto, tal cual los horrores del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, los horrores de los polacos que acaban en campos de concentración, de los judíos polacos que acaban en campos de concentración, de cómo cambia la vida de alguien que era muy exitoso como Vlad, y cómo tiene que ajustarse a vivir en condiciones infrahumanas dentro de los campos de concentración. Utiliza alegorías muy del medio del cómic, donde los ratones son los judíos, los enemigos de los ratones jurados son los gatos son los alemanes, hay ranas que son franceses. Los polacos que no hicieron nada, que se quedaron mirando, son los cerdos. Son los cerdos. Nada. No se guardó nada el señor Spiegelman. No tenía por qué hacerlo. No. Pero al mismo tiempo nos cuenta otra historia. Nos cuenta la historia de un padre y un hijo. Nos cuenta la historia de cómo el propio Arti, crece viendo a su padre. Lo critica mucho. Critica mucho a su padre porque no lo entiende. Porque su padre se volvió el clásico, pues, señor idiático, que recogía cosas en la calle porque pues se le decía que algún día le iban a ser útiles. Un pedazo de alambre que se encuentra en la calle lo recoge y dice, pero papá, ¿para qué guardas eso? Dice, pues que no sabes, te puede servir para esto, esto y esto. Lo que Arti no reconocía, que después el propio Art Spiegelman en la vida real lo admite, es, pues mi papá tuvo que aprender a recoger cablecitos o cosas de donde se encontrara, porque le iban a servir para sobrevivir en un ambiente hostil como un campo de concentración. Cosas como esas te quedan en la cabeza para toda la vida. Y el hecho de que su papá empiece a tener ciertas mañas, cierta demencia senil o lo que sea, ya más de grande, y se remite a esas cosas, pues es lógico. O sea, el señor vivió horrores. Durante el tiempo que estaba escribiendo la historia, se acercaba con su papá para que le contara esas anécdotas, y él batallaba mucho con entenderlo porque él no lo vivió. Pero al mismo tiempo sentía la necesidad de contar la historia de su papá a través de viñetas, y trataba de hacerlo lo más, digamos, amigable posible, utilizando las alegorías muy a la fábula de Esopo, ¿no? A través de animales. Llega un momento en que, al principio, los dibujos mostraban que sí eran ratones, que sí eran gatos, que sí eran ranas, que sí eran cerdos. Después ya no. Después eran personas que usaban máscaras de animales, poco a poco. Y eso es algo, una decisión muy consciente que toma Spiegelman. Empieza a darles más humanidad quitando esa aura protectora de la fábula para hacerlos todavía más, un documento todavía más realista. Pero lo va haciendo de manera muy sutil, pasando de ser verdaderos animales antropomorfos a máscaras, a arquetipos. Hay una viñeta que jamás se me va a olvidar, donde está Vlad y su esposa en el campo de concentración, y hay una rata, se mete una rata y asusta a la mamá, a su esposa, y la abraza y dice, no te preocupes, es solo una rata, cuando ellos traen unas máscaras de ratón. Ahí es ese momento, esa viñeta es donde para mí lo que podría parecer una especie de error y decir, oye, pues, ¿de qué se trata? Es como romper de, chico, te estás tratando de contar una historia bonita, lo más bonito posible, ya no puedo, esto fue la vida real, esto es lo que mi padre vivió. Sí, en el volumen 2. Así es. Sí, ahí es donde ya nos quitamos los guantes. Sí, nos quitamos los guantes, ahí les va duro y a la cabeza. Y es el único cómic que ha ganado un premio Pulitzer. Es un documento bastante duro, bastante intenso respecto al holocausto, que nunca falta el que dice que nunca pasó. O sea, cuando hay evidencias, pero bueno. Pero además de eso, es una historia muy humana. Una historia que todos los que pues tenemos la suerte de tener a nuestro papá todavía en vida, o a los que tuvimos papá, podemos encontrar muchas cosas que dices, oye, sí, cierto, o sea, hay que entender a los padres. Entonces, muy recomendable. Lo pueden encontrar en tanto en inglés como en español, en un solo volumen. En Samur se publicó alguna vez en dos volúmenes. Hay un companion que es el Metamouse, que viene el cómic, pero además viene un DVD con varias cosas que quiso, como digamos detrás de cámaras, que quiso hacer Art Spiegelman, como un documental sobre la creación de Mouse. También lo pueden conseguir. La versión que ustedes gusten, pero creo que es de esos cómics indispensables que no deben faltar en su colección. Pues estuvimos muy solemnes ahorita, ¿no? Sí. Vamos al lado ligero de la fuerza, ¿no? Digo, a ver, vámonos con... con una historia de amor. ¡Claro! Porque de repente, creo que hasta ahorita no habíamos mencionado ni una sola. ¿Cuál es...? ¿Qué debe hacer una historia de amor para que te sea para que tenga éxito, quién sabe, pero para que... ahí sí no tengo ni idea, no me pregunten. Pero para que a la gente le pueda resonar, toda historia de amor debe tener dos protagonistas, de preferencia, pueden ser tres, cuatro, si quieren, los que quieran. Pero todo lo que debe siempre tener, invariablemente, es un obstáculo. Un obstáculo de una relación o una posible relación antes de ese obstáculo, lo atraviesan y después del obstáculo llega por fin una relación romántica. En épocas pasadas, los obstáculos para las historias de amor eran... había ciertos cánones, había cosas muy, muy de la época. En historias muchas historias románticas de los 50, sobre todo, eran amores entre parejas interraciales. Precisamente, ¿sí? El racismo siendo la barrera que impedía que las personas fueran felices. O de clases sociales, ¿no? De económicas. Durante los 60, cuando se publicaba la revista Matachine, por ejemplo, en la comunidad gay, la barrera era todo lo que dejó el macartismo en Estados Unidos. Ahora estamos viviendo una época moderna, donde al menos hay un poquito más de apertura, pero hay cada infeliz que, bueno... Pero eso hay más apertura, sí. Pero bueno, esa parte, ¿sabes? Salvo por otros infelices con día de todos. En fin. Stepan Sajic dijo, al carajo con esto, vamos a hacer una historia donde la única barrera para que dos personas sean felices son ellas mismas. Eso es lo más... es lo que dices... Y que es muy realista. Sí. Soulstone es una excelente historia de amor porque tiene todos los tropos de las historias de amor. Tiene dos babosas que están, el Mutual Pinning, que están babeando la una por la otra. Pero que no se deciden. Pero la barrera es que no existe esa comunicación. Ellas mismas se ponen esas barreras. Me gusta que en algún lado leí que la última barrera de las grandes historias de romances, o sea, si quieres contar una historia contemporánea, es la propia persona. Y aquí es donde me quedé de, oh sí, esto es totalmente cierto. En esta historia, por ejemplo, tiene la, ¿cómo decirlo? El extra de que se desarrolla en un mundo bondage, al cual este Panzayek es bastante asiduo. Y se ve que sabe, o sea, también me gusta que es conocedor. Me gusta que es como que el anti-A.L. James, el cual, gracias al cielo, existe alguien así. Todo mundo que sabe algo del mundo BDSM te va a decir, mejor léete esto y no la otra cochinada, ¿no? Yo se lo he recomendado. Tengo una buena amiga por Facebook que ella disfruta mucho el BDSM. No aborrece. Aborrece. Okay, ¿cómo se llama? Fifty Shades of Fuck. Por un segundo me quedé pálido de no. Okay. Aborrece eso porque esa es la cosa más idiota que tiene que ver con el BDSM. Y yo le recomendé, léete esto. Ya leyó el primer volumen y dice, no manches, esto sí. De aquí soy. ¿No? Dice, este sí me gusta, dice. Dice, está medio raro porque, digo, ella es una chica heterosexual y tiene el BDSM con su pareja, ¿no? Dice, está medio chistoso ver que son dos mujeres, pues para su concepción. Dice, pero así son las reglas, así es el asunto, así es el rol. Y ese es otro de los asuntos. En los años recientes se ha dado mucho el asunto de... O sea, si una persona heterosexual, como en el caso de Sejic, o sea, si vas a escribir a una pareja gay, ten la consideración de no querer narrar lo que es ser una pareja gay porque no tienes la concepción. Si lo vas a hacer, consíguete a alguien que te ayude, lo cual la mayoría de los autores hace. Y él se evita broncas. Él las trata como una pareja normal. Una pareja, no normal, perdón, ups, péguenme. No, una pareja heterosexual. O sea, como una pareja de personas. Punto, o sea, de dos personas que tienen intereses similares. Y es lo padre, o sea, los trata con ese, sí les da esa consideración de decir, oiga, no me meto en esos lados donde yo no quepo, si quisiera hacer algo, pues lo ideal es pagarle a alguien o que tengas un cuate que te ayude con eso, que sí sepa. Si es que tu intención es que sea muy accurate, o sea, exactamente. ¿Cómo se dice? Muy preciso en ciertas, que seas el tono de tu historia. Si nada más son personajes, que esa es su característica, no hay bronca, no te vas a meter en... Exacto, y como ese es el caso de Sunstone, donde es nada más de, pues, están estas dos mensas que no pueden decir tres palabras sencillitas para empezar una relación. Ah, ok, sin bronca. Perfectamente ilustrado. Preciosamente ilustrado, añadiría yo. En 5 bonitos tomos. Principio, mitad, final. Ya regalamos el primero aquí en el café, gracias a Panini. Y que creó su propio universo. El Sejic Verso. El Sejic Verso. Porque ya está, Linda Sejic ya está haciendo, ya sigue en su cómic de Bloodstained. Bloodstained, que es los cuates con los que Ali, ¿no? Ali juega en línea. Uno de ellos sale en Bloodstained. Ya viene Mercy. Ya viene Mercy de Stepan también. Y hay otro de Linda Sejic, ¿no? Lo ilustra Linda, pero lo escriben otras personas, pero que también se desarrolla dentro del universo, que se llama Swing. Que es de una pareja Swing. Y ya va a publicarse por Image, ¿no? Ya va a publicarse por Image. Ahí está, ya está el Sejic Verso, ¿no? Y este es un universo compartido, pero de historias de romance. Y aparte que son condenadamente divertidas, ¿eh? Es lo que tienen los Sejic, ¿eh? Tienen un humor muy bonito, muy pachón. A pesar de que viven en Croacia, donde uno pensaría que todos son raros. No, la verdad es que son las personas más normales del mundo. Juegan en línea, Son harto fan de bueno, ahorita Stepan está súper metido en Destiny 2. ¿Ah, sí? Sí, yo sí dije, ok, como digas, dude, no puedo jugar contigo en ese. Ahorita, por cierto, Stefan va a dibujar una miniserie de DC. Sí, exacto. Sí, por cierto, ahora que la mencionas. Pero sigue siendo Mercy, o sea, ese es como que su proyectito. Y le ha dado todos los resultados del mundo, ¿eh? Sí, es de esos cómics no superheroicos que honestamente sí vale la pena que se den su dinerito para comprarlo. Edades para que lo consigan, 16 en adelante. Más o menos, sí, exacto. Y afortunadamente en todos lados, gracias a Panini. Sí. Gracias. Honestamente, sí, gracias. Sí. Qué bueno que está. Y en bonita edición de pasta dura, ¿eh? Sí. Ya tengo los de pasta suave, pero me vale gorro. Los quiero también en pasta dura porque es Stefan Sejic, que es más grande que yo. Entonces, pues ni modo. Sí, literalmente está altísimo. Sí, literal. Y tiene que volver a México porque no lo peleé en su momento y me doy de tope. Pero en fin. Ajá. Okay. Vámonos con otra. Del lado rarito de la fuerza de acá. A ver. Vámonos con el brujo mayor. De Northampton. Ok. Nos vamos con el que para mí es el mejor cómic de Alan Moore. Ok. Es Promethea. Ok. Específicamente con el volumen 2. Bueno, ¿qué es Promethea? Promethea fue parte de la línea de cómics que Wildstorm, Jim Lee Wildstorm, le propuso a Alan Moore de, oye, Alan, ¿te gustaría tener tu propio universo de cómics? Aquí podemos dártelo, con total control tuyo. No te preocupes, no tiene nada que ver con las grandes corporaciones. Guiño, guiño. Hasta ahorita. Hasta ahorita. Y creó su propio universo con básicamente tres títulos. Era Tom Strong, Promethea y Tomorrow Stories. Y también, bueno, no era parte del universo, pero ahí se empezó a publicar también The League of Extraordinary Gentlemen. Y se publicó también Top Ten. O sea, esas dos están como que en su rollo. Pero las otras, Tomorrow Stories, Tom Strong y Promethea, comparten universo. En este universo no hay superhéroes, no hay superheroes, hay science heroes. Héroes basados en la ciencia, como Tom Strong. Tom Strong realmente es un héroe que tiene ciertas habilidades, pero más bien todo él es ciencia, ¿no? En ese mundo tal cual, donde toda la gente admira y voltea a ver a los science heroes, aparece un elemento mágico, que es Promethea. Promethea, que es como que el divino femenino, pero encarnado en nuestros días. Es una especie de Wonder Woman meets Isis, de alguna manera. A través de ella encontramos muchas historias que tienen que ver con la mitología, con el tarot, sobre todo con la cábala. Alan Moore explora muchísimo la cábala y el tarot en estas historias. Temas bastante difíciles de tratar, y trata de hacerlos de una manera bastante digerible en una historia superheroica. En este tomo en particular, en el volumen 2, ya conocíamos un poco el origen de Promethea desde el volumen 1, pero aquí conocemos más de ella, más de lo que representa Promethea para el mundo. El último número dentro de este compilado del volumen 2 es una joya de la narrativa gráfica. Es una maravilla de cómo está estructurado. En ese número, Alan Moore nos cuenta una sola historia contada desde tres elementos o tres líneas diferentes. Es la historia del mundo contada a través de las cartas del tarot, de las arcanas mayores del tarot. Cada página representa una arcana. En cada una de las páginas tenemos un guía. Tenemos una guía que es el caduceo, que es el báculo que tiene Promethea, que está compuesto por las dos serpientes, que es, seguramente lo podrán ubicar, que es el elemento o el símbolo clásico del médico. El caduceo son las dos serpientes, que son la dualidad. Y el caduceo le habla a Promethea y le cuenta diferentes cosas. Por un lado, la arcana cuenta una parte de la historia del mundo. Por otra, Promethea va preguntando acerca de qué significa cada carta. El caduceo va contando lo que representa la carta y qué representa para la historia desde el comienzo de la humanidad. Cuando al mismo tiempo, en la parte baja de la página, hay una anécdota que es un chiste que cuenta Aleister Crowley, el famoso brujo de Inglaterra. Entonces, el mismo cómic en cada página, cada sección, está contado en un layout de tres elementos. Por un lado está lo que cuenta el caduceo, lo que cuenta la carta del tarot y lo que cuenta Aleister Crowley. Todo eso al final acaba contando una historia redonda acerca del mundo, acerca del tarot, acerca de Promethea, en un solo cómic, en un solo número. Utiliza elementos recursivos, perfecciona mucho lo que hizo en Watchmen, utiliza diferentes juegos y composiciones de páginas, apoyado del hermoso arte de J.H. Williams III. Yo creo que es quizá el cómic donde vi que Alan Moore se sobrepasó a sí mismo. ¿Y cómo lo lees? ¿Eh? ¿Cómo lo lees? Así tal cual. Lo lees, lees la primera parte de arriba. Es muy lógico cómo te lo lleva. Lees lo primero que te cuenta el caduceo. Lees la carta. Lees el chiste de Crowley. Lo lees completito, página por página. Y después, si te regresas a leer solo la parte de Crowley, tiene una historia. Si lees todo lo que tiene el caduceo, es otra historia. Si lees solo las arcanas, tiene otra historia. Si lo lees todas juntas, te rompe la cabeza. Ya me duele la cabeza y no lo he leído. Es una maravilla, verdaderamente. Es de las cosas más curiosas y complejas que he visto en lenguaje de cómic. Honestamente, creo que a Alan Moore es al que se le podría ocurrir algo así. Y está perfectamente bien contada, perfectamente bien ilustrada. Chéquenlo, es el volumen 2 de Promethea. Ok. Bien. Fíjate, tú y yo repetimos un autor, ¿eh? Nada más repetimos una vez un autor cada uno. Sí, cierto, yo repetí a Alan Moore. Qué curioso. Qué curioso, ¿eh? Yo voy a repetir al mendigo de Jin Len Yang, al que le dan dinero por ser fregón. Ajá. Él tiene varios cómics de autor. De todos los que he leído de él, el mejor es este. American Born Chinese. Que hacemos un bonito review también. Que es curioso, también son tres historias. ¡Qué curioso! Interconectadas. Que llevan a un mismo punto. ¿Y de qué trata American Born Chinese? Es acerca de ser un hijo de descendientes chinos en Estados Unidos. Es una historia que habla de la familia, habla de la tradición y habla de la herencia. Es verdad, son tres, una triada. Es una triada. Tengo entendido, por ahí alguna vez el buen Jin Jack dice, muchas cosas dentro de las religiones budistas y algunas otras practicadas en China, tradicionalmente, por supuesto, utilizaban ese concepto, la triada. De hecho, aparte la figura de las triadas es también shady allá, ¿no? Pero bueno. Eso es por otro asunto. Pero también, o sea, en diferentes culturas, la tradición judío-cristiana, ¿no? La Trinidad. Y esta fue escrita y dibujada por él en su estilo muy bonito. Honestamente es muy, muy bonito. Muy cartoony. Muy, muy caricaturesco, pero pachón. Entiendes perfectamente de lo que se trata. Y una de las cosas por las que también me gusta, es la que más me gusta de todas sus historias. Miren, soy muy parcial con esto, pero incluye una bonita rendición de la historia del rey mono de Sun Wukong, que es una de mis historias favoritas en la historia del mundo mundial. Así que con eso, pues ya no, o sea, no había para mí cómo decir esto está feo, ¿eh? No hay cómo. Si quieres saber un poquito, conocer un poco más de lo que es Sun Wukong, de esta leyenda, una adaptación muy libre fue lo primero que hizo Toriyama con Dragon Ball. De ahí se basó. Exactamente. O sea, por ejemplo, lo del báculo sagrado, ahí estaba. Lo de la nube. Lo de la nube voladora, ahí estaba. Lo de que es un mono, la cola de mono, etcétera, sí. De que es superpoderoso, sí. Más que caes dominando todas las habilidades, las disciplinas bajas y altas del Kung Fu. Ah, sí. Que por cierto, eso del báculo sagrado me encanta, que el rey mono sí tiene un báculo sagrado, pero que siempre llevaba como una especie de mondadientes en la oreja. Ajá. Claro que, mucho más práctico. Claro que ya después, ya. También era, o sea, el báculo sagrado, literalmente lo hacía crecer, ¿no? Había ogros, había había un cerdito. Había un cerdo. Cambia formas, Ulon. Sí. Y lo más padre del cómic es que da un twist en el tercer acto que no ves venir. ¡No! ¡Exacto! Que dices, a ver, ¿cómo? No les dimos el twist en el especial que hicimos. No se los voy a dar ahorita. Consíganlo. Es uno de los mejores cómics que he leído en mi triste vida. ¿Lo publica Onipress? ¿O quién publica American Born Chinese? First Seconds. ¿Y lo encuentra muy fácil en Amazon? Muy fácil en Amazon y en librerías. ¿También? Me ha tocado verlo en varias librerías. Sería un poco quito complicarlo traducirlo al español, ¿eh? Hay mucho del léxico que Jin Len Yang logró traducir del chino tradicional al inglés, pero porque es una persona que domina ambos idiomas y lo logró, pero traducirlo al español. Un buen reto, ¿eh? Hay unas cositas que... ¡Ay, hijo! Es un buen retote, ¿eh? Sí, yo no me lo aviento, muchas gracias, ¿no? Ahí sí no. Consíganlo, honestamente, de los mejores cómics que hay en la vida. No, sí. Maravilloso. A mí también disfruté muchísimo American Born Chinese. Muy bien, carnal. Nos vamos entonces con otro cómic. Nos vamos a Europa. A España, precisamente. Con un tomo de un autor que, pues, honestamente no había volteado a ver hasta hace algún tiempo. Se llama Paco Roca. Este cómic se llama Arrugas. ¿De qué va este cómic? Este cómic publicado por Astiberri, lo pueden encontrar en Astiberri Ediciones, en prácticamente todas las librerías, en Gandhi, en El Sótano, etcétera, lo pueden pedir por internet. Trata acerca de Emilio y Miguel. Emilio es un señor de edad avanzada que sufre de Alzheimer, pero no, o sea, al principio no se daba cuenta que tenía Alzheimer hasta que sus hijos un día lo van a visitar. Le están dando de comer Y él, en lugar de estar ahí, su mente estaba en su vida cuando él era gerente de una sucursal bancaria. Y los trataba a sus hijos como si estuvieran en la sucursal. Entonces, pues, bueno, a su hijo y a su esposa. Su hijo se desespera así de, papá, ya no puedo contigo, y lo llevan a un asilo. Lo llevan a un asilo literalmente a morirse ahí. Y en ese asilo, él todavía está lúcido, todavía está consciente y coherente. Y ahí conoce a Miguel. Miguel, otro anciano que vive en ese asilo, que él, a diferencia de Emilio, nunca tuvo hijos, nunca se casó, tiene una vida muy diferente, y se la pasa, en un principio parecemos que es el villano de la historia, porque se la pasa, entre comillas, bulleando y abusando a los demás viejitos. En ese asilo hay como... Es una historia que me recuerda mucho al infierno de Dante. Porque de alguna manera Emilio es Dante, Miguel es Virgilio, y el asilo es el infierno. En el sentido de que hay niveles dentro del asilo. Hay niveles... Hay dos pisos. Hay un piso donde están los que le llaman los que son válidos, que se pueden valer por sí mismos, que están coherentes, que pueden comer ellos solos. Y está el de los que ya son casos perdidos, los que la demencia los ha llevado a que ya no pueden comportarse correctamente, a que todo el tiempo están en esta supervisión médica y constante de enfermeros. Y lo que más temen los que viven en el primer piso es tener que acabar en el segundo, porque saben que en algún momento van a llegar ahí si sus funciones cognitivas ya se deterioran. La historia es muy, muy cruda, el arte es muy sencillo, es una narrativa muy, muy limpia, el arte es muy bonito. La historia es muy cruda porque vemos poco a poco el deterioro que tiene Emilio, y que es muy realista porque Paco Roca se fue a investigar con pacientes reales, en asilos de ancianos reales, a recopilar anécdotas que dijo, esto lo tengo que llevar a algún cómic. Porque uno de sus familiares empezó también a tener esta enfermedad, que es el Alzheimer. Entonces, hay unas partes que se entra como que más bien a la parte médica y te explica un poquito de qué es el Alzheimer, de qué proceso tiene el cerebro y de por qué se va deteriorando, de qué diferencia tiene el Alzheimer contra la demencia senil, y también un poquito de sensibilizar al lector de qué es lo que vive un paciente con Alzheimer y cómo ve la vida, cómo poco a poco va cambiando su perspectiva de vida. La historia cierra de una manera un poco triste. Hay un arco donde cambia, Miguel acaba cambiando su forma de ser. Emilio también tiene un arco. Los demás pacientes que nos vamos encariñando con ellos dentro de esta historia tienen también un arco bastante interesante. Y yo lo recomiendo mucho por muchas razones, pero una es un gran ejemplo de narrativa gráfica y de cómo utilizarla con un fin de divulgación, con un fin también de concientización sobre un problema real. Es un cómic que está protagonizado enteramente por personas de la tercera edad, que es algo raro. Normalmente los protagonistas de cómics son hombres, mujeres, etcétera, en sus más menos, desde adolescentes hasta sus 30, 40, 50, ¿no? Aquí todos son personas de la tercera edad que viven cosas propias de la tercera edad. Es un cómic que tiene cierto nivel de dramas, tiene cierto toque de que tú quieres seguir bien leyendo qué está pasando con los personajes, pero sobre todo es un cómic que hace mucho por divulgar qué es el Alzheimer y qué cuidados debe de tener o qué conciencia debe tener uno como paciente que tiene esa enfermedad y o como persona que vive con una persona con Alzheimer. Una historia muy poderosa, muy bien contada, muy bien escrita y que creo que ya tuvo una adaptación en película, me parece, pero yo considero que también es una de esas historias que esos textos que deberían formar parte de alguna currícula, tanto de ciencias de la comunicación o de alguna otra carrera, pero también psicología. Creo que es muy muy importante y muy interesante de leer. Ok. Sí, muy muy bueno, Carmen. Mira, como vamos a cerrar con uno en particular, échate otro. Me echo otro. Sí. Ok. Pues no podía faltar A Contract with God. Ah, ok. Will Eisner. Me van a colgar, yo nunca lo he leído. Pues yo sí lo leí. ¿Por qué A Contract with God? Porque es prácticamente la primera gran novela gráfica. Escrita y dibujada por el que acuñó el término de novela gráfica, que es Will Eisner. ¿Qué lo dice? el término, tuve que acuñar ese término para darle más validez a lo que yo estaba haciendo. En un momento en el que dedicarse a dibujar cómics o decir que hacías cómics, pues no era bueno, era como, haces cosas menores, haces cosas no muy interesantes, para niños, bobos, o sea, lo equiparaban con cosas muy banales. En A Contract with God, él utiliza elementos de narrativa gráfica para contar una historia acerca de un vecindario, de una vecindad propiamente en los años 50, y de cómo esa vecindad, que en sí misma es un personaje, cómo afecta a diferentes personas. Cuenta la historia de específicamente A Contract with God, porque se recopilan tres historias. La primera, que se llama tal cual, Un Contrato con Dios, habla la historia de un rabino judío, bueno, de un judío que emigra desde Europa hacia Estados Unidos, tiene ahí hace su vida, pierde una hija, empieza la historia donde pierde una hija adoptiva, y él siempre fue un hombre de Dios, y de repente él ve que Dios le falló y decide romper ese contrato con Dios, y decide dedicarse a ser el estereotipo del judío que vende y compra, que hace dinero, que es el judío mezquino. Y al final termina, no les voy a decir el final, pero terminamos viendo qué impacto tiene eso en su vida y en el resto del edificio. El edificio en sí mismo, que es una vecindad en Nueva York en los años 50, alberga otras historias. Y si bien la ejecución quizá hoy ya se sienta un poco rebasada, no podemos dejar de mencionar que Will Eisner trata de hacer que tanto el texto como los dibujos cuenten la misma historia, sea una página, cada página se vuelva un elemento único, se vuelva una narrativa concisa, y contando historias más allá de superhéroes o más allá de historias para niños. Digamos que a partir de esa historia de A Contract with God, lo que hace Will Eisner es sentar las bases para muchas cosas que vendrían más adelante, para darle más madurez, y no en el mal sentido, sino más madurez y reconocimiento al medio. Acabo de ponerle otro nombre. Así es. Santo Dios. Eso es A Contract with God, de Will Eisner. La última edición creo que es publicada por DC Comics, de hecho. ¿Oh? Y lo pueden encontrar en todos lados. O sea, ese en español también lo publica, creo que Norma Editorial. Y es súper fácil de encontrar. Es como de esas novelas gráficas perennes que tiene que estar en todos lados. Falta una edición aquí en México, ¿no? Pues yo diría, para el mercado mexicano, así de Camite, Panini, ¿qué onda? Pues alguien, ¿no? ¿Eh? En fin. Vámonos con otro de esos cómics que digo que, por lo que digo, que el cómic sirve para todo. In Real Life. ¡Ah, In Real Life! La vida real de Cory Doctorow y Jen Wang. Es un cómic que yo leí, salió hace como 4 años, algo así, 4 o 3 años me parece. Como 5. Es un cómic que habla, al principio uno dice, ok, esto va a ser un asunto como de una especie de crítica social a la doble vida que se lleva en los videojuegos, porque de eso trata. De una adolescente llamada Anda, que se ve inmersa en los MMORPGs. Warcraft. Make love, not Warcraft. Se metió a ese mundo porque un día en su escuela, acá normal, pues llega una visita de parte de su clase de estudios sociales de una videojugadora que tiene como que su clan, para que las chavas, las niñas, se metan al mundo de los videojuegos. Y es un club donde específicamente solo hay mujeres, nada más. No se tienen que preocupar por el harassment que hay en todos lados. Es el club de Tammy, no de Toby, ¿no? Exactamente. ella se mete, hace su personaje y se mete a ese mundo y demás. Y uno dice, ok, ya sé por dónde va el asunto. No, Ginés, es un cómic de economía. Ok. Porque alguna vez, una amiga, si es economista y así sabe, una vez me explicó, a raíz de este cómic, de hecho le pregunté, oye, ¿por qué dicen que este cómic es de economía? Me dice, mira, lo que pasa es que la economía como tal, en lo que No, no, la economía no estudia ni el dinero, ni las finanzas multinacionales, ni la situación entre países. No, no, no. La economía, en su base más simple, estudia las cosas a las que les damos valor, el por qué les damos valor y las relaciones que hacemos a través de ese valor. Eso es lo que estudia la economía. Y en este cómic se explora la economía virtual, de lo que le vamos dando valor. En algún momento, anda si llega a ser, pues, amigo, amiga de un... del tipo de personajes que banean en todos los juegos multijugadores. Ok. Que es el personaje que se dedica a hacer hacer grinding. Consigue cosas, artefactos que otros videojugadores quieren y se los vende. Ah, ni eso ni pasa, ¿no? Y después nos vamos enterando. Y menos en Warcraft. Pero después nos vamos enterando de que no lo hace por... O sea, lo hace sí por dinero, pero no por él. Es parte de una empresa que se dedica a hacer eso. Su trabajo, literalmente, de este chavo que vive en China, muy común allá, es meterse a distintos juegos de MMORPGs en el mundo, conseguir artículos que sean valiosos y después los tiene que vender. A eso se dedica la compañía. Y son artículos que no existen, son virtuales. Totalmente virtuales. Y todo eso lo hace para poder subsistir en las peores condiciones laborales humanamente posibles. Changos. Y entonces, si es una crítica social, no a los videojuegos, sino a las cosas, al poco valor que le damos a todo el trabajo humano. ¡Wow! Está súper genial. Está duro, ¿eh? Está duro, pero está ligero, está pachón. Jen Wang hace un gran trabajo porque es un estilo muy caricaturizado, por supuesto. Cory Doctorow es un autor de mucho renombre, que ha hecho cosas muy buenas. Yo lo conocí a través de este cómic en particular. Es de los cómics que honestamente sí les tengo que recomendar. Algún día vamos a hacer un especial más a detalle, por supuesto, pero léanselo. Honestamente, lean esta cosa. ¿Quieren sorprenderse del poder que tiene el cómic y del poder que tienen los videojuegos? Dos cosas que a mí me apasionan mucho. Aquí está, y a veces en su cara más cruda y fea, pero aquí está. ¡Genial! ¡Ok! Está muy, muy, muy padre el cómic. In real life. Lo pueden conseguir en español, de hecho. Lo vimos en la mole, de hecho, lo vimos con Stan Summers. Lo trae, bueno, lo consiguen en Summers, pero la publicación es Random House. Penguin Random House, ahí lo pueden conseguir. Lo único malo es que en realidad es la traducción que... o sea, sí es la que te venden aquí en México porque está hecha para nivel internacional, pero es traducción española. Hay ciertos términos que se utilizan más en España que en cualquier otro lado. Sí, mola porque está bien guay, ¿no? Pero... No tanto así. Okay. No tanto. Pero sí hay algunas cosas así que... No, así no se dice. Como que también una edición para acá no estaría mal, ¿no? Que nadie se está aventando. Es decir, yo se las traduzco, ¿eh? Aparte, como hay que saber mucho de economía y MMORPGs. Ah, es lo tuyo. Sí, ya. O sea, en fin. Estaría muy bueno. Estaría padre. ¿Qué? Que alguien se las traje. Excelente, carnal. Y nos vamos con las últimas dos recomendaciones. Que curiosamente. Son las que. Las únicas dos en las que coincidimos. Ah, porque han de saber que hicimos la lista por separado. Sí, dijimos, claro. A ver, tú, tú a tu esquina, yo a la mía. Y cada quien hace su lista, ¿no? Yo sí pensé, como tres veces vamos a tener que regresar porque repetimos como un resto. ¿Y no? ¿No? ¡Solo dos! Mira, por un lado, qué bueno. Sí, exacto. Porque eso, o sea, sí leemos muchas cosas muy parecidas. Hemos leído y nos hemos nutrido de muchas cosas de lo mismo, ¿no? Sí, sí. Digo, viviendo juntos cuántos años, ¿no? Y aparte, nos retroalimentamos mucho, pero cada quien tiene sus gustos. Exactamente. Pero sí coincidimos en dos. ¿En dos? Exactamente. El primero. ¡Akira, hermano! ¡Akira! ¿Eh? Ya hicimos todo un especial, me queda clarísimo. Yo escogí específicamente el volumen 4. Totalmente entendible. ¿Por qué? Porque ahí es donde las cosas se van al demonio. Ahí es cuando dices, no, esto ya no es la película. Ajá, sí, ya rebasamos la película, pero por... ¡Uy! Por un resto. Bueno. Me quedaría con también las últimas 30 páginas del volumen 3. Ah, sí. La destrucción de Tokio. Que son las escenas de destrucción más hermosas que he visto. Sí, yo me imagino los pobres asistentes de Otomo, de no, dude, déjanos en paz, no se puede esto. ¿Cómo que no? Mira, ahí te va el layout. De veras que esas últimas páginas son... De veras, la cantidad de trabajo, de detalle, de composición que hay en cada una de esas páginas. A página completa, por cierto. Todas silentes. Todas, sin una gota de diálogo, sin una gota de onomatopeya, ¿no? Nada, sin líneas de movimiento. Iba a decir Okonomiyaki. ¡Tengo hambre! Una línea de Okonomiyaki, luego Sakira, bueno. Oh, hombre, tengo hambre. Ukiyo te manda saludos, ¿no? Gracias. ¿Te acuerdas de Ukiyo? De Ranma, claro. Pero el volumen 4 es donde, sí, ya se destruyó Tokio, ya valió, y se construye una nueva sociedad. Ahora sí llegamos a ese futuro postapocalíptico. Que en la película te dicen que es un futuro postapocalíptico, no es cierto. Estaban bien, literalmente. Estaban normales. Estaban normales, había pandillas y había drogas y todo eso. En todos los países hay de eso. Pero había una sociedad. Exacto. Coherente, había medios de comunicación. Una sociedad coherente dentro de lo que nosotros consideramos. Exacto, había medios de comunicación, había escuelas, todo estaba normal en el mundo. No bien, no bien. Normal. Normal. Pero te decía, no manches, es que Akira, la película, retrata una sociedad postapocalíptica. No, la verdad es que no. El manga. Es un gran ejemplo de empezamos normal y transitamos hacia un lugar postapocalíptico. Y así llegamos al volumen 4. El volumen 4 establece nuevas reglas, rompe con todo lo que hayamos visto antes de Akira, construye sobre eso desde luego, pero te establece nuevas reglas, te establece tribus, te establece un reino de Japón nuevo. Te establece jerarquías, te establece a Akira como una figura más mesiánica. Es mesiánica, completamente. Te establece a Tetsuo como su profeta mal... Mala leche, su profeta mal entendido. Te establece una contraparte, que es Kiyoko. Y Kiyoko como una especie de contramesías, y Akai como una especie de contraprofeta. O sea, tiene todo ese volumen. De ahí la historia, evidentemente, llega a muy buen puerto ya en los últimos volúmenes, pero escogemos este en particular porque aquí es donde todo cambia. ¿Y qué creen? Pronto lo vamos a leer en español. Gracias. Afortunadamente. Ya vamos a tener una edición para México de Akira. Por Panini, así que la calidad está asegurada. Sí. Y el precio caro también. Carito, no sé. Es una edición que se ve que va a estar bastante bien hecha, bastante interesante. Es una edición que va a ser muy similar a una de Brasil, que está considerada una de las mejores del mundo. Muy bien. Entonces, ojalá que esté a la altura, porque es de esos cómics, de estos mangas que sí o sí hay que tener, ¿eh? La verdad. Sí, ya pronto, no, pronto, no se preocupe. Exactamente. Ya llega. Y el último. No podía ser de otra manera. Así es. Porque para el café representa mucho. Oh, sí. Miren, si no poníamos Planetary, es como si no hubiéramos venido. Exacto. Y como si vinimos, pues ahí está Planetary. Y van a preguntar, oye, Rul, Ratfind, a ver. Ratfind, ok. ¿Cuál de Planetary recomiendo? Todo. Léenselo todo. De preferencia el volumen único, el Omnibus. El Omnibus, si lo pueden conseguir, no, hombre, o sea, ese definitivamente. 27 números de gloria tangible, honestamente. Ahora, ¿qué tiene de bonito Planetary? Ya hicimos un especial extenso sobre esa cosa, pero bueno. Pero de las cosas que puedo agregar de Planetary, sobre todo en este día, en esta semana en particular, donde la nostalgia reina. Miren, ¿quieren que reine la nostalgia sin caer en el self-masturbatory nostalgic shit? Ok. ¡Véanse Planetary! Es un bonito... Eso es homenaje y no nostalgia mala leche. No es nostalgia nada más por vender. Exactamente. Ese es un homenaje de las cosas que a Warren Ellis le gustaban. Hay 2, 3 que estoy seguro a muchos les van a sonar y van a decir, sí, esto sí me gustaba a mí también, ¿no? ¿Como Kaijus? En el número 2. Como superhéroes en el número 1. Y ese cambio generacional de superhéroes y crime fighters, ¿no? Exactamente. Películas de Kung Fu. Probablemente les gustaban a ustedes los héroes pulp. Hay de eso. Ah, sí, claro. ¿Les gustaban los libros de Julio Verne? Hay de eso. ¿Les gustaba Tarzán? Hay de eso. ¿Les gustaban, les gustan las historias? ¿Les gusta Interestelar? Hay de eso. Oh, Dios, hay mucho de eso. ¿Les gustan los Fantastic Four? Aquí no. Aquí no les gustaba Fantastic Four. Les gustaban las historias tradicionales de aborígenes, tanto australianos o historia, culturas prehispánicas y demás. ¡Ay, de eso! ¿Les gusta el afrofuturismo? ¡Ay, de eso! ¿Les gusta también, qué más, las películas de serie B? Hay harto de eso. Sí, soy fan de esas. ¿Les gusta Sherlock Holmes? ¿Drácula? Hay de eso. Todas esas cosas que fueron las bases, han sido las bases para básicamente la literatura del siglo XXI, lo pueden encontrar en Planetary. Así es. Y todo eso enmarcado en una historia muy pachona del cambio. Planetary se trata del cambio. Así es. Hay agentes que tratan de evitar que el mundo cambie. Los cuatro. Y hay otras personas que lo que quieren es que el mundo cambie para bien. Que son Planetary. ¿A través de qué? De hacer al mundo cada vez más raro. Así es. Porque con un mundo raro, todo lo demás que hagas no va a ser tan raro y nadie te va a hacer mal. Y es un mundo mejor. Buscan crear un mundo mejor. A través de la extrañeza. Así es. Porque como bien dicen en Planetary, este es un mundo extraño. Y hay que mantenerlo así. Espero que les hayan gustado nuestros 25 cómics que valen por 10. Muchas gracias. Gracias. Totales. Hasta la próxima.